Bienvenidos al episodio 303 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el práctico, el preciso, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Me ha dado por desperdiciar adjetivos últimamente. Sí, no es la primera vez que lo haces. Sí, de a dos o tres por vez se me van a acabar antes, Beto. Ah, aunque el de preciso creo que ya lo habías usado y probablemente más de una vez. Sí. Sí, tal vez te dije, no sé, relojero, suizo o algo por el estilo. Ya veremos qué dije. ¿Alguno de ustedes que se entretenga con eso podría hacer una lista de todos los adjetivos que le he dado a Beto? A ver si alguien se anima con eso. No lo sé. La última vez que yo me puse a sacar una lista fue cuando estábamos tratando de no repetir canciones y luego dejamos de usar canciones, entonces esa lista después no sirvió para nada. Ah, cierto. Bueno, yo también tenía esa lista. Pero igual nos repetimos canciones y una vez nos repetimos canciones en dos episodios consecutivos casi. Sí. Eso fue justo la razón por la que hicimos la lista. Sí, justamente. Pero bueno. Pero tal vez sea hora de cambiar un poco la música. Beto, ahí vi que dicen que en Spotify ya te deja ponerle música a los podcasts. Ah, sí. Si está en el catálogo de Spotify es libre que lo pongas siempre cuando tu podcast no esté monetizado. Ajá. Bueno, no estamos monetizados, sí, Beto. No, nunca lo hemos estado, entonces sí, creo que sí aplicamos a la excepción. Así es de que, en teoría, nada más sería cosa de checar si la canción está en el catálogo de Spotify, se puede agregar al podcast. ¿Qué, Beto? ¿Podemos poner una canción de los Beatles de aquí a la eternidad? Sospecho que eso alienaría a algún sector de los escuchas. Probablemente a algunos les gustaría mucho, pero seguro alienaría a otros. Ok. Beto, hablando de estas nimiedades de la mantención del podcast, ahora que todavía no empezamos a responder preguntas, algunos de nuestros escuchas manifestaron en el Discord que tenían cierta nostalgia por nuestro formato antiguo, que les gustaba el tema de estar hablando de noticias y comentarios, básicamente que les diéramos cero participación y se transformaran en entidades pasivas, receptoras de información. Y bueno, no sé si alguien más estará de acuerdo con esa opinión, aparte de los dos o tres que la expresaron. Así que avísenos, podemos intentar hacer tal vez, no volver al formato anterior, pero una mezcla. Ir rotando un poco más los sistemas. Yo tengo la intención de modificar de nuevo un poco el formato, pero todavía no he pensado bien de qué manera. Que ahí también habría que puntualizar que en esa misma discusión en Discord hubo quienes dijeron, sí, pero luego para cuando comentabas las noticias ya ni noticias eran. Entonces mejor que no sea así, yo lo encuentro más variadito. Así es de que hay opiniones encontradas al respecto. Pero sí, bueno, nosotros siempre comentamos lo mismo, que lo nuestro no era dar noticias, era comentar noticias. Porque claro, para dar noticias no íbamos a llegar a tiempo nunca. Sí, lo que decíamos era que seleccionábamos las que nos parecían lo bastante relevantes como para comentarlas sin que se sintiera como que habíamos llegado tarde. Entonces ese era uno de los temas, pero después entre que muchas veces tú ni te enterabas de las cosas o que sentíamos que parecíamos ya el noticiero de la tarde con la mesa de debate, pues como que no nos parecía demasiado y optamos por empezar a hacer cosas distintas. Y lo que nos gustó del formato de preguntas, sobre todo en emisiones más recientes, es que a veces es pretexto para desviarnos por otro lado y que no sea tan cuadrado. Sí, bueno, pueden darnos su opinión, esa es la idea. No cambiar necesariamente a lo que estoy diciendo yo, sino que tal vez cambiar hacia, o seguir tal cual, cambiar hacia algo que les guste a más personas. Expresen su opinión. Escríbanos, déjenos sus comentarios en utilizando el hashtag Comicverso Tierra Prima o ingresando a nuestro Discord, bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula, o envíanos un correo electrónico a comicverso@gmail.com o qué sé yo, una de las tantas formas de contactarnos que hay por ahí también en nuestros respectivos Twitter. Una de las tantas enmohecidas y llenas de telarañas formas de contactarnos que existen, se dice. Pero ahí están. Sí. Un nuevo llamado al vacío, a ver si alguien responde. Otra botella en el mar, Beto. Sí, puede ser. El problema es que parece ser que no hay corriente o toda la corriente viene hacia nuestra orilla, entonces eso es un problema. Sí, bueno, en fin. ¿Qué te parece si empezamos a responder las preguntas que nos llegaron esta semana? Que son bastantes, parece. Creo que no tantos. Porque de repente, esto de que de repente se convierten en conversaciones es lo que hace que se vea como que son más de las que en realidad están ahí pendientes. Empezamos con Arturo López. Ya no se ha sabido nada de los proyectos de Substack de Tinyon, Hickman, Starsky y otros. Siento que fue una llamarada y ahora ya nadie habla de esos proyectos. Bueno, como suele pasar, de todo se habla hasta que se publica. Sí. Ahí más bien lo que pasa es que fue comentario por la novedad del sistema de distribución y por los nombres involucrados, Sí. pero fue así como efecto de la noticia, porque en realidad, ¿qué se puede comentar de ellos? Que algunos de ellos ya tienen versiones impresas, que varios otros ya van bastante avanzados, y el de Hickman, pues en particular hay que recordar la forma en la que trabaja y los vistazos que ha dado al detrás de lo que están haciendo, pues te hace pensar que es un proyecto bastante ambicioso, que pues todavía no termina de cuajar para lanzarse, pero Tinyon ya tiene por ahí dos títulos armados que ya empezaron, y en el caso de Starsky, por ejemplo, ya apareció el primer número en versión impresa de Public Domain, que es su regreso como autor completo de yo escribo, yo dibujo, yo coloreo, yo lo hago todo, pero pues es eso, ahí van, nada más que no hay mucho ruido alrededor porque pues lo mismo que pasa muchas veces con los cómics, ¿no? Y cuando se lanza una nueva serie, todo el mundo quiere hablar de ella, y ya para con el número 6 o 7, ni quien se acuerda de comentarla. Sí, es muy rara la ocasión en la que una serie permite dar o motiva un comentario constante. Tal vez uno de los casos, entre comillas, recientes de los que podríamos hablar fue recientes, bien entre comillas, Saga, porque ya lleva una pausa de cuánto, Beto, hasta que retomaron, que alcanzó a ser 4 o 5 años. Más o menos como 5 años retomaron y ahorita se van a tomar otra vez una pausa. Pero bueno, el punto es que cuando se estaba publicando los 4 años que alcanzó a salir en forma continua, 4 años y medio, algo así, se hablaba constantemente pero hasta cierto punto, de Saga y otras series, pero es raro eso, realmente son pocos los cómics. Siempre uno tiene la tendencia a informarse de lo nuevo, no a ir a comentar aquello de lo que ya se generó expectativas, etcétera. Sí, ahí generalmente los que llevan ventaja son aquellas series que desde un principio llegaron con buenas críticas y que ya sea que se publican con pausas entre arcos o como series de miniseries, que cada vez que concluyen un arco como que se renueva un poquito el ciclo de noticias, ¿no? Que creo que pasaba con Daredevil, pasa con, por ejemplo, con Reckless, que son novelas gráficas, o con The Texas Blood, que cada que lanzan un nuevo arco, si hay un poquito de atención alrededor de lo que están haciendo. Algunas de las series regulares a veces depende de lo que hagan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nightwing, de repente lo del número que es una sola viñeta dividida a lo largo de las páginas y genera conversación. El tema de Son of Kal-El, la serie de Superman protagonizada por Jon, creo que también tiene la enorme ventaja de que la idea de tener un Superman queer se convirtió en algo que le permitía tener siempre reflectores encima. Entonces, eso es la principal razón de que no escuches nada, ¿no? Que las series están en progreso, pero aparte estamos hablando de que si cada semana te entregan, no sé, 4 o 6 páginas, al mes tienes 20 páginas, pues no hay mucho que comentar, pese a que ya tiene algunos meses que se lanzaron, no todas las series van lo bastante avanzadas como para que haya mucho más que comentar. Insisto, las que empezaron a tener versiones impresas, pues llevan apenas 1 o 2 números. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. A lo mejor va a tardar hasta que haya arcos completos. Ya puede haber en las nuevas impresas a lo mejor tomos, que a lo mejor se retoma un poquito la conversación, porque también eso implica que tendrías que estar suscrito a todos esos servicios, a todas las suscripciones de estos autores para poder estar al día con todo lo que están haciendo. Que no es Y mi sobre caso. todo si estás fuera de los Estados Unidos, el puro tipo de cambio hace prohibitivo que te suscribas a más de uno, incluso de a uno solo. Me parece que el costo realmente no es lo que esperarías a cambio del contenido digital que recibes, ¿no? No sé, realmente yo, la verdad es que el tema lo deseché casi inmediatamente, más allá del interés que tenga o no, no es una crítica al contenido, pero o sea, un gasto adicional más que no quiero hacer. Tal vez Sí, en no, algún momento. yo estoy suscrito a la versión gratuita de muchos de ellos, entonces voy más o menos pendiente de qué es lo que están haciendo, pero mucho del material no lo he leído y ya cuando aparezcan la gran mayoría los han firmado con Image para hacer las versiones impresas. Ya cuando se vayan juntando números para allá, pues seguramente será cuando les empiece a echar un vistazo, porque más allá de los dos o tres que tienen el contenido de forma gratuita, como el de el Secharretier con Tom King, pues más allá de eso, yo estoy viendo proceso y avisos de lo que traen, pero no los cómics. Sí. Bueno, tal vez en algún momento me motive un poco más, pero por ahora no. Ok, sí, Beto. Sí, pero esa es la razón por la que están fuera del ciclo de noticias, que están a la mitad de, hasta que no tengan arcos o empiecen a lanzar tomos o se anuncie que alguno se va a convertir en serie de televisión o película, pues no van a tener mucho espacio en el ciclo de noticias especializadas. Es que la noticia, como dijiste tú, es que existen. Ya existen, uh-huh. Entonces eso no es noticia, eso pasa a ser normalidad. La noticia es que te compraste un auto, no es que sales a trabajar en tu auto todos los días. Sí. No es que le acabas de cambiar las balatas, ¿a quién le importa? Exactamente. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Lo que sigue. Tío Coy, ¿qué opinan del Hellblazer de Tom Taylor y Darryl Robertson? Nada. ¿Tú, Beto, algo? Y no lo he leído este, me acuerdo que lo apunté así como que, este sí, cuando salga, y no me acordé cuando salió el tomo, así es de que lo tengo en la lista, pendiente. Era una miniserie que se llama Rise and Fall, si no mal recuerdo, okay. Publicada a través de Black Label. Los comentarios que he oído es que también tiene el saborcito a Vértigo, entonces el solo hecho de que esté en Black Label generalmente es buena señal, y decían que iba más o menos en la línea de la versión de Cy Spurrier y Aaron Campbell, que dijimos que creemos que se precipitaron al cancelarla. En este caso eran cómics de más páginas de lo regular, que es como han estado saliendo las miniseries que publican a través de Black Label, y todo lo recopilaron en un solo tomo que debe haber salido hacia finales del año pasado, pero pues ya lo volví a poner en la lista de pendientes para tratar de ponerme al día, porque sí era algo que me causaba mucha curiosidad, sobre todo por la escritura, ¿no? Porque el arte de Darryl Robertson, a mí me gusta mucho su trabajo, pero a veces sí es medio inconsistente. Pero sí, sí me interesaba mucho ver qué tenía que decir Tom. Cuando se motiva es bastante mejor, pero bueno, tiene un estilo propio. Sí, además me cae muy bien el tipo. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Pues de eso sigue el mismo tío Coy. Cuéntenos acerca del personaje de Silk. ¿Qué buenas historias recomiendan? Uf. Bueno, está la serie de Silk, pero yo no la he leído, y las apariciones que he visto son bien reducidas. Específicamente recuerdo que fue uno de los personajes, entre comillas, importantes de Spider Island. Sí, fue de Spider-Man o Spider-Verse. Spider-Verse. Entre una y otra, no fue parte esencial de ninguna de las dos. Ya estaba en Spider-Verse, tuvo una participación menor y apareció en realidad un poquito antes, que se... La historia de esta chica que se supone que es como una versión paralela de Peter Parker sin pertenecer a un mundo alterno, ¿no? Mm. Una chica que fue mordida por la misma araña en la misma exhibición. Ah, es cierto. Y que, pues, por alguna razón, ese lazo que tienen también provocaba una irresistible atracción sexual entre ambos. Sí, la feromona de algunos, boca. Algunos momentos incómodos, pero bastante divertidos. Y de la serie, si no me equivoco, ya va como por su tercer volumen, ¿no? Yo leí de la primera y las historias estaban bien. Me parece que está haciendo un buen trabajo desarrollando el personaje de Cindy. Pero ya para cuando llegamos por ahí de la mitad, no sé, de la segunda sí, cuando le reiniciaron la nominación de uno, porque creo que hubo un cambio de artista, porque creo que incluso la escritora era todavía la misma. Y cuando hicieron ese relanzamiento de la serie, leí tres o cuatro números y por alguna razón dejé de seguir la serie. Ya no le seguí, no sé exactamente en quién de ahora. Y entonces, pues si historias de eso, pues te recomendaría que veas en qué tomos de Spider-Man fue que aparece, porque me gustó mucho esa interacción cuando surgió el personaje y la forma en la que lo estaban llamando en la primera serie regular. Creo que es lo que podrías ver si te late la forma en la que manejan al personaje o la personalidad que tiene, ya a partir de ahí decidir si le sigues o no, porque realmente es un personaje relativamente reciente, ¿no? De haber sido que en 2014, mira, es un poquito más de lo que pensaba, pero pues aún así no, tampoco hay tanto material todavía como para pensar, ay, ¿por dónde empiezo? Mira, aquí estaba leyendo que la primera serie era de Robbie Thompson con dibujos de Stacy Lee. Luego hubo otra serie con guion de Maureen Gu y dibujos de Takeshi Miyazawa. Y la última serie se acaba de lanzar ahora en enero. Bueno, no acaba, pero hace 6 meses, por Emily Kim, y vuelve Takeshi Miyazawa. Así que ya tiene su cuarta serie. Tercera, ¿no? ¿No dijiste que es el volumen 3? El volumen 3 fue con Maureen Gu y Takeshi Miyazawa. que es la que empezó en 2020. O sea, iba a empezar en 2020, pero al final se publicó como una miniserie de 5 partes. Igual la cuentan como volumen, a pesar de que a veces las miniseries no las cuentan así. Y ahora en enero de 2022 se lanzó la cuarta serie, por Emily Kim y Takeshi Miyazawa. Ok, sí, yo le entré a la Stacy Lee, que parte ya vino a México. Ya no estaba ella en esta serie cuando vino de visita, pero sí, entonces no son tan poquitos, pero ¿qué habrán durado? Yo creo que ninguna ha llegado a los 2 años, ¿no? La primera debe haber durado como 20 números, si no mal recuerdo. La segunda, tío, que me bajé cuando iban pocos, no sé qué tantos números habrán sido. Pero pues sí, no sé. ¿Qué te gusta que haya? ¿Unos 50 cómics de Silk, quizá? Yo creo que puedan andar cerca de eso, sí. Entonces, realmente no es tanto. Pero sí, yo recomendaría empezar por el principio y si te gusta, pues seguirle. Ok, y el volumen 1 llegó, parece que hasta el número 7. Y el volumen 2 llegó hasta el 19. Ahí ya tienes 26. Y luego los 2 siguientes volúmenes son de 5 números. Pero yo no cuento las miniseries como volúmenes. ¿Qué puedo decir? Pues es que ahí, como es el mismo nombre, es la única forma de que tienen manera de controlarlo. Sí, sí, también es extraño que lo cuentes como volúmenes. Pero en fin, entonces son 30 y tantos más las apariciones en Spider-Man. Sí, son menos de 50 cómics. Sí. Ella es la que estaba encerrada en el búnker, ¿no? Sí. Sí. Tuvo un par de momentos extraños. Pero no tanto desarrollo en la serie de Amazing, por lo menos. Sí, porque era nada más como dar algunas pistas de quién era, pero ya el desarrollo se empezó a dar hasta su propia serie. Y tratando de establecer el motivo por el que no podía quedarse en Nueva York. Sí. Básicamente es porque nada más estoy pensando en buscar a Peter Parker. Y no para conversar. Ok, Beto. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Después tenemos de JJ 2049. ¿Qué nos pueden decir de la etapa de Warren Ellis como escritor de los Thunderbolts? Uy, no, leí muy poco de esto. Aquí es cuando estaba Man-Thing y... ¿quién más estaba? Estaba Venom de entrada, era de lo primero que hizo, que aquí habría que agregar. A mí la parte que no me hacía muy feliz era tener a Mike Diodato como el artista regular. Es un artista que a mí nunca me ha hecho feliz. A mí tampoco. Pero pues estaban Venom, estaba ¿cómo se llama este? Penance. Sí. Estuvo el Barón Stroker, estaba Bullseye, estaba Songbird. La serie ahí, a ver, como esa encarnación de los Thunderbolts es más parecida al Escuadrón Suicida que a cómo se concibió la serie originalmente. El concepto original, sí. Sí, justamente. Imagínate, esa es una buena forma de escribirlo. Imagínate si el Escuadrón Suicida fuera un título de Marvel y lo escribe a Warren Ellis, con todo lo que puedes esperar de lo que hace Warren Ellis con los superhéroes, en este caso supervillanos. Eso creo que es una buena forma de escribirlo. Entonces, entretenido, sobre todo si te gustan los cómics un poquito más violentos que lo que sueles ver en títulos superiores, dentro de lo que te permite el hacerlo sin ponerlo en un formato de lectores maduros. Sí. Historias un poquito más inapropiadas, pero de forma implícita, sin llegar a ser explícito. Entonces, a mí me parecía bastante entretenido, más allá de que me tenía que aguantar a Diodato, pero más allá de eso, no mucho. También depende qué tan fan eres de los villanos que eran parte de esa alineación. A lo mejor también podría ser un factor importante a tomar en cuenta. Bueno, la gracia de los Thunderbolts originales, no sé si los habrá leído, era de qué manera el tema de simular ser héroe, spoilers, los motivaba a cambiar, a modificar su vida, a hacer otras cosas, a ser distinto. Entonces, habría que recordar que no parte así, parte realmente como villanos, que es un plan maquiavélico el hacerse pasar por superhéroes, hasta que poco a poco el darse cuenta. Mientras lo van simulando, se van encantando con la idea y se dan cuenta de que tienen la posibilidad de llevar otra vida. Exactamente. Que aparte, no ni siquiera es una etapa muy larga esto de Ellis y Diodato, ¿no? Es bastante poco. Ellis generalmente se queda muy poquito, habrán sido 12 números, ¿no? Yo creo que menos. Bueno, generalmente lo que hace Ellis es, okay, voy a ser doctor de guiones, voy a presentarles un concepto, son 6 números, $2 millones, bueno, no tanto. Le fue a preguntar a Amazon, son exactamente 12 números. Okay, y les dejo la serie lista para que alguien más la escriba. Thunderbolt 110 al 121, exactamente 12 números. Así que eso. Ok, Beto. Creo que es hora de que paremos nuestras respuestas y nos dediquemos a comentar algo. ¿Qué te parece si hablamos de Thor, Love and Thunder? Me parece bien. ¿Qué te pareció la película? Mira, tengo sentimientos encontrados, que es lo mismo que creo que me pasó cuando hablé de Ragnarok la primera vez, porque fue cambiando con el tiempo mi opinión de Ragnarok. Creo que la disfruté bastante más la segunda vez que la vi. No me he repetido Love and Thunder, pero me genera esta sensación de liviandad excesiva que no me termina de gustar del todo. No es que los chistes no me gusten y no es que la liviandad no me guste, pero es el contraste de tono o las situaciones en las cuales están los personajes que a veces me genera, no sé, la sensación de que el drama no es completamente no es desarrollado todo lo que debería desarrollarse. Aún así, creo que tiene muchas ideas muy buenas. Creo que es el Christian Bale casi más sobreactuado que he visto después de probablemente American Psycho. Yo creo que sí. Pero tiene muchas ideas muy buenas. Me gustó, visualmente la encontré bien atractiva. Encontré que el drama de Jane Foster es presentado bien, pero tal vez de manera demasiado sumaria. Creo que Chris Hemsworth ha progresado muchísimo como actor en estos, no sé ya cuánto van, como 11 años que interpreta al personaje. 11, 12 años. Y ya se le siente, ya en la película anterior se sentía muy cómodo, aquí ya también ese juego que hace entre, bueno, la ridiculez que le toca hacer. Creo que es muy entretenido el personaje para cualquier actor y obviamente que él se entretiene haciéndolo, pero es una forma bien poco solemne de presentar a Thor, a diferencia de varias de las historias de Thor de los cómics. Y eso creo que es entretenido para él como actor. Para mí creo que hay un contraste, como dije, un contraste de tonos que no me termina de convencer. No sé si te pasó algo de eso, Beto. Sospecho que probablemente la disfrutaste mucho más que yo. Y me gustó, aunque sí la pondría un escalón abajo de Ragnarok. Creo que Ragnarok logró balancear un poquito más el humor contra la aventura y el drama. Aquí sí siento que, sobre todo, no estoy en la misma que tú, no me molesta el humor, de hecho me gusta bastante, pero creo que hay veces en las que insisten en poner los chistes en los momentos equivocados. O escenas que se pueden haber beneficiado de que en lugar de hacer tres chistes seguidos, hicieras un chiste y le dieras un poquito de contenido dramático a la historia, ¿no? Creo que ese es el problema, que de repente, en ese intento de balancear el humor con la aventura y el drama, en este caso en particular que teníamos toda esta subtrama con el cáncer y demás, creo que ahí es lo que provoca que esta se sienta un poquito más dispareja a nivel tono. A pesar de eso, hay cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, creo que visualmente hablando, es quizás el trabajo que más me gustó de Taika Waititi. Mucho de lo que hace con la composición de color o la forma de contar visualmente muchas de las historias me gusta mucho, pero sí de repente siento que hay una insistencia en que hay demasiados chistes en momentos en los que menos pudo ser más. Incluso yo creo que si hubieras espaciado más los chistes, probablemente te genere una mayor sensación de diversión, porque no sentirías como que es uno tras otro, sino que irían con un efecto bastante más sonado si no estuviesen rodeados de otros tres o cuatro. Tienes el síndrome de Robin Williams, diría. No, tampoco exageremos. No se trata de querer aventarle un zapato a la pantalla. No, no, pero en el sentido de Robin Williams tenía, no sé cuál es el trastorno de personalidad que tenía específicamente, pero tenía la casi imposibilidad de quedarse callado y de dejar de hacer chistes. Era un tipo que, claro, en pequeñas dosis podía resultar chistoso para alguna gente, a mí no me agradaba para nada, pero que conforme lo veía, sobre todo si estabas viendo, no sé, un programa largo en el que estaba en vivo, que el tipo era incapaz de hablar en serio, o sea, tenía que interrumpir siempre y hacer chistes y hacer chistes y hacer chistes, que era un poco un tema de nerviosismo también, no sé. Esa es la razón por la que yo no veía programas donde estuviera Robin Williams. Sin llegar a ese nivel, la película sí me genera ese tema. Por ejemplo, el balido de la de ¿cómo se llama? Se me olvida. El Schnasher. Bueno, de las cabras que aquí salen No son las cabras de la mitología, pero no son las cabras de la mitología, las sacan de otro punto, pero esos personajes aparecen en los cómics de Thor. El tema de ese válido final, absolutamente destemplado, que era como un remate que salía 30 segundos después, que en Non Sequitur, es chistoso, pero no tenías que hacerlo todas las veces, creo yo. También el tema de, no sé, los niños secuestrados era... También creo que se le... Por un lado, creo que la idea era justamente alivianar un poco el tema, porque esos niños secuestrados, tipo que está tratando de acabar con el mundo, una mujer enferma de cáncer, tenías todos esos temas súper fuertes, querías alivianarlos, pero creo que a veces es mejor restar drama si no quieres darle peso dramático y que no darle el peso dramático suficiente, porque el problema de tratar una enfermedad como el cáncer de una manera bastante liviana como lo hace esta película, es que el cáncer no tiene nada de liviano. Entonces, no es... Ahí habría que aclarar también que la película no lidia con el cáncer, ¿no? Sino con la respuesta de una persona al cáncer. Entonces, en ese sentido, creo que no es tan malo, porque si es el... ¿Sabes qué? Sé que me voy a morir y yo he decidido que me quiero morir haciendo esto. Claro. Entonces, el hecho de que no lo conviertan en el centro de... es algo que ayuda a que no te provoque el efecto cringe que podría ser el estar haciendo chistes sobre cáncer, porque ya nunca hay chistes sobre el cáncer o sobre que se esté muriendo. Más bien los chistes son parte del mecanismo con el que está lidiando con el asunto. Que por cierto, ahorita me hiciste pensar en el nombre de las cabras, ya fui a checarlo. Eran Tuck Nasher y Tooth Grinder en los cómics, que son traducciones de los nombres correctos, que también ya los fui a checar. Eran Tangrisnir y Tangnoster, los dos nombres, sí. Originales en nórdico, y las traducciones son tal cual, es Tooth Gnasher y Tooth Grinder. Entonces era correcta la forma en la que muele diente, y el otro Gnasher, no sé qué será, aprieta diente. Sí, sería apretar, pero no en el sentido estricto de nada más estrogarlos. Entonces, no, la cabra bruxismo, no, más o menos, algo así. Más o menos. Ok, bruxismo y desdentada vienen por acá, vengan para acá. Vamos a viajar por los planetas. En ese sentido, por ejemplo, los poderes de los personajes aquí están absolutamente fuera de control. No tienen ningún punto de referencia. Suben y bajan dependiendo de lo que le conviene a la historia en el momento. Mira, más que apretar, Gnasher sería algo así como alguien que está rechinando los dientes. Ok, bruxismo entonces, está bien. Sí, estaba pensando en la forma correcta de decir Gnash, pero sí, más bien es alguien que los está frotando haciendo que rechine. Voy a dejar de hacer eso, me voy a romper un diente. Ok. Así que, bueno, yendo a la historia, para el que no haya visto la película... El que no haya visto la película, si está escuchando esto, se va a llevar algunos spoilers entonces. Cuidado. Sí, pero bueno, la historia es bien sencilla. Es Gore, que es este personaje creado por Jason Aaron y Seth Rivich hace ya 10 años. Experimenta esta tragedia, su dios no solo no lo escucha, no lo ayuda, sino que se burla de él cuando él se encuentra ante su dios. Es poseído por una espada maligna y esta espada lo impulsa a acabar con todos los dioses. La espada se alimenta de él y él se alimenta de la espada y utiliza este poder para empezar a matar dioses y destruirlos a lo largo y ancho de toda la creación. Y su objetivo final, de acuerdo a lo que se revela en la película, es llegar a Infinity, que es una versión bien sui generis de Infinity. Sí, Infinity. Y destruir todo, o sea, pedirle un deseo, acabar con todos los dioses y acabar, por lo tanto, con Thor y todos los Asgardianos, etc. Cuando se enteran del plan, Thor, que va a rescatar a Sif, Sif pierde un brazo, hacen un chiste sobre Sif perdiendo el brazo. Sif, Beto, yo no sé si hay una actriz peor tratada que Jamie Alexander. Es Jamie Alexander, ¿cierto? Sí, Jamie Alexander. En el universo cinematográfico Marvel. O sea, pobres Lady Sif. No creo que la actriz sea la más maltratada, más bien del personaje. El personaje, eso me refiero. Porque, por ejemplo, a ella le dieron también espacio en televisión y demás, pero sí, como que no han sabido exactamente qué hacer con el personaje y acá sí fue también eso. Y el chiste es como, no, déjame morir, no, es que si no moriste en la batalla no cuentas, si no vas a entrar al Valhalla. Ya no vas. Sí, mal, creo que ese chiste era un poquito fuera de lugar para la situación. O sea, más allá de que se vaya a morir o no, te estás desangrando, perdiste un brazo. No, no sé si era momento para hacer ese chiste, pero en fin. Lo descubren a través de cómo está, del ataque que sufre Sif, que trató de enfrentarse con otra gente más a Gore. Y bueno, Gore después trata de atacar a Thor. Y secuestra a los niños, se los lleva. ¿Por qué? Porque necesita el hacha de Thor, que es. Uy, ¿cómo se llamaba, Beto? Es Stormbringer. Storm. No, No, Stormbreaker. Stormbreaker, Stormbreaker, sí, sí. claro. Necesita Estoy pensando, Stormbreaker. estoy pensando en la espada y me acordé que dije, desde que lo hizo Jason, dije, éjele, este Yo tipo creo que se robó estabas la espada pensando de en Led Elric. Zeppelin, Beto. ¿No? La espada de Elric. Ok, Que sí. de hecho es la espada que roba almas. Entonces, insisto, que desde que lo hizo Jason Aaron, dije, este infeliz se robó la espada de Elric y estaba pensando en eso. Ese es Stormbringer. Y parte de necesita el hacha de Thor para su plan definitivo, para abrir una puerta para ingresar a hablar con Infinity. Bueno, Thor, con la ayuda de Valkyrie y Jane Foster, que aparece también para combatir a Gore, descubre que ella se transformó en Mighty Thor. No explican bien del todo de dónde salió el poder, porque el Mjolnir volvió a activarse y le dio poderes a Jane Dan una Foster. pista. Dan una pista. Sí, pero no mucho. Es una explicación sencilla, sobre todo tomando en cuenta que aquí no había un Odín que pudiese hacerse cargo del asunto, ¿no? Ok. Ah, sí, es cierto, que Thor Thor le le dice cargó al al Mjolnir martillo: que proteja. cuídala. Sí, cuídala. Y ahí la habilitó para ser digna del martillo. Ahora, ¿cómo se rehabilitó el Mjolnir de estar destruido en mil pedazos? No lo sé. En fin. Es metal mágico, Esteban. En este caso la El explicación Uru. es magia. Ahí Magia, sí. sí, magia. No, no necesitas más. Magia. Bueno, parten los tres a combatir a Gore, pierden, vuelven a la Tierra. Jane Foster está a punto de morirse por el cáncer. Thor le pide que no siga combatiendo porque descubren que el Mjolnir le quita su fuerza de vida y por lo tanto le impide combatir el cáncer. Y ya nos acercamos al desenlace de la película. Ese es un resumen bien corto, pero diría que está casi todo. Lo único que me falta ahí es que cuando parten la aventura fueron a esta ciudad, ¿cómo se llama? Omnipotencia. Omnipotency, creo que era. Que es donde Sí, se Omnipotence. juntan todos los Ciudad dioses. omnipotente. Sí, se juntan todos los dioses y preside Zeus y se roban el rayo de Zeus. En una de las secuencias más chistosa, que yo creo que es la que trae alusiones políticas, porque estamos ya cansados de ver a los políticos hace ya décadas dando cátedra de cómo hacer lo que no es. Cómo tomar las peores decisiones posibles por las peores razones del momento y no ascender a lo que les exige la historia en ese momento. ¿Cómo Así. evadir responsabilidades sin que Exacto. nadie se dé cuenta? Así que eso es un resumen bien, un poco, no sé, saltado de la película. Pero bueno, la trama es bastante sencilla en esencia. Creo que Gore es un personaje que deberían haber. Creo que deberían haber hecho un poco más con Gore. La gracia de cuando, en mi opinión, esa primera historia de. Que en realidad son cuántos, Beto, como 9 números, 10 números, esa primera historia de Gore. Es larga, sí, algo así. Es el primer arco que creo que son 5 o 6 y del segundo arco se resuelve. Tiene esta escena fantástica que dibuja Seth Rybich cuando Thor llega a pelear con Gore y Gore le dice, debiste traer más Thors. Porque va el Thor, Odín, va el Thor del presente y el Thor del pasado, cada uno con un arma distinta. Y Gore le dice, no, debiste traer más Thor. Pero el tema es cómo lo presenta Seth Rybich, este mundo desolado, destruido, donde están todos estos dioses esclavizados, porque Gore está construyendo un arma para destruir a los dioses, pero está obligando a que los mismos dioses lo construyan, lo cual tiene un paralelismo macabro con ciertos momentos de la historia. Entonces, el peso dramático o la presencia del poder de Gore es bien patente en esa historia. Logra articularlo súper bien el equipo creativo de esas historias. Jason Aaron, Seth Rybich. Y creo que acá, si bien el personaje es presentado y se le da su momento, cae un poco en la caricatura. Creo que está bien sobreactuado de parte de Christian Bale. Y por lo menos a mí no me generó esa sensación de este mal incomprensible, incombatible, en esta superioridad marcada. O sea, casi da la sensación de que Thor va a ganar cuando Thor decida que quiere ganar. Punto. Básicamente. Y eso creo que no es la gracia de esa historia original. Obvio que esta es otra historia, pero si vas a copiarlo, copia esa parte que después de, no sé, 50 años con un personaje, cuando logras introducir un villano que tiene ese peso y esa trascendencia en una historia, hay que celebrarlo. Y creo que eso es algo que no diría que se malgasta, pero no se usa con su máximo potencial. Sí, que ahí el tema es el tipo de historia que es y en qué marco te sirve, ¿no? En el marco de lo que estábamos viendo en los cómics de Thor, era una historia que funcionó muy bien, pero quizás en el marco post y Ragnarok no hubiese mucho sentido, sí, hacer esa clase de historia. Es por como acá. Hacer la misma entonces, historia de nuevo. Ajá, entonces ese es el tema, ¿no? Que el contexto en el que cuentas la historia te obliga por fuerza a darle un uso distinto. Y yo creo que eso también es parte de lo que te crea de repente esa sensación de desconecte, ¿no? Porque la primera escena, ese prólogo en donde ves el origen de Gore, es bastante oscuro. O sea, tú vienes esperando una película de Taika Waititi, ya viste los avances, tú estás esperando bastante más ligero. Y esa primera secuencia, por ahí vi que alguien lo comentaba, como decía, que era una versión goma de mascar de una película de Ingmar Bergman. El mundo desolado con Gore cargando el cadáver de su hija y anunciando que renunciaba a los dioses, y dices, pues sí, en cierto sentido sí, temáticamente es muy fuerte, pero el marco en el que lo rodeas con todo lo que viene después le quita un poquito todo ese impacto y oscuridad que pudo haber tenido, y creo que ese es el tema con la película. Se siente menos fresca que Ragnarok, pero es bastante más compleja en ambición. El problema es que toda esta complejidad que tiene, porque este tema del papel de los dioses y por qué Gore decide renunciar a ellos, con la idea de Thor tratando de reencontrar una razón para vivir y disfrutar el estar vivo, la idea de que toda relación romántica, amorosa, tiene un precio. Entonces hay muchos temitas que te los pone ahí, y cada vez que piensas que lo van a empezar a explorar, viene una andanada de chistes y el momento pasa. Entonces esa es la parte que la película me entretuvo mucho, pero cuando termina te quedas pensando en lo que pudo ser si hubieses hecho algunos cambios ligeritos en el tono. Sí. Esa es la parte que a mí me termina haciendo mucho ruido, porque insisto, ya no se siente tan fresca como Ragnarok, en donde de repente los chistes ayudaron mucho a sentar lo que era la personalidad de Thor, ¿no? Este creo que ha visto tantas cosas que realmente ya no hay nada que lo haga tomarse las cosas tan en serio como, pues ya, esto es una situación de vida o muerte. Las situaciones de vida o muerte es algo que ha enfrentado durante siglos y ya lo hace de una forma divertida. Acá el plantarte toda la idea de la forma en la que se siente, cómo se siente vacío por dentro después de cómo terminó la relación con Jane, que aparte esos flashbacks en los que te marcan cómo fue el... Pues cada vez pasamos más tiempo juntos y luego cómo se va dando la separación. Y ni siquiera un rompimiento grave, ¿no? Así nada más como que pues de repente cada quien empieza a tener un interés distinto y se empiezan a separar. Y que el rompimiento ni siquiera fue tal, que fue una nota nada más porque no hubo siquiera una conversación. Creo que son todos esos momentos y crean una película muy emotiva, pero una vez más, antes de que te puedas clavar en toda esa emotividad o elementos dramáticos, te ponen toda la secuencia de celos entre Stormbreaker y Mjolnir, que rompe el tono. Es muy divertido, pero al mismo tiempo creo que sabotea un poquito el centro dramático de la historia. Entonces, sí entiendo a qué te refieres con lo de sentimientos encontrados, porque la película es muy divertida, eso es innegable. Tiene muchos temas complejos, incluso creo que puedes agarrar algunos pedazos de la película y pensarlos como cortometrajes, y son una serie de muy buenos cortometrajes, pero el producto final como que termina por no cuajar del todo y pese a que es muy entretenida, sí te deja una sensación extraña. Sí, nuevamente volviendo sobre la historia de Jason Aaron y de Seth Rivich, la gracia de Gore, o la gracia de esa historia en realidad, no solo de ese personaje, es esta sensación del Thor derrotado y que no tiene cómo superar la situación en la que está, y que cuando logra reunir el poder y tú dices, ok, ahora es el momento en el que va a ganar, vuelve a perder. Entonces, te genera esa expectación de cómo se va a resolver la historia, de cómo se supone que va a ganar el bueno. Y esta película se autosabotea en generar ese estado de expectación en la audiencia, de que tu último tercio de película esté centrado en esa resolución heroica del conflicto. Y es difícil porque, por ejemplo, justo antes de la escena final, Thor recluta un montón de niños para que combatan a las sombras. Entonces, claro, busca una forma de que participen, pero al final todos estos monstruos que mataron a un montón de gente, Thor de alguna forma les comparte su poder y los van matando a los niños. O sea, ¿cuál era la alternativa? ¿Que algunos niños murieran? Pésima idea. No. La ¿sí? otra alternativa era sacar a los niños de ahí de inmediato y que fuese otro estilo de combate, pero tener a los niños peleando contra esta sombra siniestra y ganando hace que inmediatamente le reste seriedad al conflicto. Y creo que eso no aporta a la resolución de la historia. Tal vez en otro momento de la película podría haber funcionado, pero tan cerca del final creo que no. Es justamente lo que te iba a decir. Más que el tipo de conflicto, creo que el problema es la forma en la que sea el conflicto. Si ese me llevo a los niños y vamos a rescatarlos, lo haces a la mitad y luego tienes un enfrentamiento final más dramático, probablemente hubiese tenido un mejor efecto. Porque esa escena con los niños me gustó mucho, porque te la preparan bastante bien entre las conversaciones que tenía Thor con ellos, tratando de animarlos cada vez que se les aparecía una visión, utilizando como conducto al hijo de Heimdall. Esa parte me gustó mucho cómo la van construyendo y cómo es con un discurso de sé que tienen miedo y que no sé qué, pero a ver, cada quien tome un arma. Y por un tiempo limitado, todos ustedes, si son dignos, van a tener el poder de Thor. Es una escena que a mí me gustó mucho, pero sí creo que no se da quizás en el mejor momento de la película, porque, insisto, lo que te causa es esta sensación como de que hay varios tonos peleando por tomar el centro de la historia y no termina de decidirse para dónde va. Te genera justo la sensación de riesgo de la violencia de series como Los Magníficos, de A-Team. En el momento en el que estás tratando de vender que tu historia es sobre el fin del mundo o salvar al universo. Entonces tienes por un lado esta sensación de la violencia sin consecuencia, de matar a los demonios que no importa porque están matando demonios. O sea, no importa matar a los del otro lado mientras no se mueran los tuyos. Y por otro lado tienes el sacrificio heroico de Jane Foster. Entonces esos dos momentos o esos dos elementos no debieran estar juntos en ese momento de la historia, porque claramente uno echa a perder el otro. Sí, que ni siquiera es que lo eche a perder, nada más le quita punch. Sí, porque en realidad en realidad nunca llega el momento de que sea un sabotaje completo, ¿no? No. Nada más te queda esa sensación como de que las cosas no llegaron hasta todo lo que pudieron ser. Y en ambos sentidos, la parte dramática no permite que la comedia y la aventura tomen el centro, y la parte de comedia y aventura no permite que el drama tenga el peso o el punch que debiera. Porque hay algunos momentos que sí debieran haberse sentido con mucho más pegada. Por ejemplo, la conversación entre Korg y Valkyrie es de esas cosas que dices, ok, esto lo enmarcas de una forma distinta. Hicieron una escena bien profunda y de reflexión, ¿no? Porque en la que te explica por qué Valkyrie se convirtió en alcohólica. Y de una forma muy, muy sentida, que aparte el que tengas eso con uno de los actores en escena haciendo nada más un trabajo de voz y en el tono de comedia, que es como funciona Korg o la interpretación que hace Waititi de Korg. Y es una escena que dentro del marco de todo lo que es, se pierde un poquito porque no va contra el tono de todo lo demás que estás viendo. Porque, insisto, incluso la historia de Jane sabiendo que está a punto de morir está trabajada de una buena forma, porque nunca dejas que el cáncer se convierta en el centro de... Pero sí, este estira y afloja en distintas direcciones con el tono, yo creo que es lo que más le afecta, pero... Pero insisto, a pesar de eso, me parece que es una buena película. Más bien, yo creo que de repente nos quedamos un poquito con lo bien que funcionó el balance en Dragon. Es que a ti te tomó un poquito más apreciar. A mí desde la primera me gustó mucho. Yo la vi dos veces casi seguidas en aquella ocasión, porque recuerdo que eso fue cuando todavía tenía cortesías para ir al cine cuantas veces quisiera, gracias a un patrocinio que tenía en aquel entonces, La Covacha. Pero... Pero sí, aquí, como ya no tienes ese nivel de frescura, creo que eso le juega un poquito en contra, aunque, insisto, las escenas, si las ves como partes separadas, probablemente hay un trabajo mejor logrado de parte de Waititi, aun si el todo no termina de cuajar. Ok, Beto, creo que con eso es suficiente. Nos empezaríamos a repetir mucho si seguimos con este comentario. Así que creo que es hora de seguir respondiendo preguntas. Ok, sigamos con las preguntas entonces. Nos habíamos quedado, no sé dónde. Dos preguntas dónde, sobre entonces, Hulk sí. En el cine, de Diego Brisson. ¿Qué opinión tienen sobre la película dirigida por Ang Lee? Todavía me gusta, Beto. A mí también, a mí desde un principio me gustó mucho, creo que sí. Visualmente hizo muchas cosas que en su momento eran innovadoras. Es mejor, ya ahorita, en mi opinión, el CGI de esa película es mejor que la de Louis Leterrier de, ¿cuántos? ¿7 años después? Es que es más parejo. Sí. Y aún así tiene un problema de que es muy disparejo. Las secuencias de batalla, todo lo que tiene que ver en el desierto, está muy bien hecho. Uh-huh. Y hay algunas otras escenas en donde sí se ve muy caricaturesco. Y ahí después me enteré por qué. Resulta que cuando empezaron a hacer el trabajo de efectos visuales, todos los diseñadores senior escogían qué escenas querían trabajar y le dejaban las demás a los nuevos, a los internos y demás. Entonces, los mejores en el trabajo de hacer estas escenas escogieron sus escenas, hicieron esas, y el resto, pues sí, de repente se ve como que le faltó un poquito de trabajo. Pero en el caso de la L. Terrier, creo que es dispareja por todos lados, y eso es el problema, que también de repente el tema de la captura, el esforzarse tanto por estar mostrando siempre el rostro de Eric Bana, creo que eso le afectó bastante a cómo se veía su Hulk, que en el caso de esta otra había que recordar que Ang Lee fue el que hizo toda la captura para las expresiones faciales de Hulk, y también eso ayudó a que cada vez que ves a Hulk en escena se siente un poquito más de una carga emocional, más allá de que no se parezca al actor. Pero a mí a la fecha me sigue gustando bastante, aun si ya a nivel técnico se le ven los 20 años que carga a cuestas. Sí, sería raro que no se notaran esos 20 años, sobre todo con el avance que ha habido en los efectos especiales, pero creo que para la época en la que se hizo estaba muy bien, diría que está al tope de lo que se podía conseguir en esos años, casi. Pero el problema, entre comillas, el problema con esa película es que es una película existencialista, introspectiva. Sí, entonces, probablemente nadie lo esperaba. No, es el Hulk de Peter David, entonces o algunas de las historias de Peter David, entonces es bien anticlimático para lo que espera alguna gente de lo que iba a ver con Hulk, que probablemente tenían una idea más cercana a lo que era la serie de los 70, o no sé, mucha destrucción y Hulk rompiendo cosas, que lo que se ve en esa película. Y otro problema grave que creo que tiene, aunque en realidad lo entiendo porque era la intención, es la poca o nula química que existe entre Eric Bana y Jennifer Connelly. Obviamente Eric Bana está tratando de actuar como un tipo que es casi Asperger. Y Jennifer Connelly creo que hace lo propio, o sea, es bien como... Los dos personajes son bastante poco emotivos. Jennifer Connelly está muy apagada, muy triste, es muy sombría la mayor parte del tiempo. Es un personaje tan melancólico como debe haber sido Thor. Yo en ese caso, yo ahí voy a culpar a Bana. Creo que Bana es el que no le da el tono para lo que necesitaba la historia. Es que no es tan buen actor Eric Bana. No, la verdad es que yo lo dejaría, no es buen actor, punto. Es un actor que la mayoría de las veces va a ser cumplidor y no más allá, y cuando le pides algo que tenga que tener un peso emotivo, siempre se queda corto. Sí, yo creo que ahí él es uno de los problemas de esa película. Y Jennifer Connelly al contrario, Jennifer Connelly es alguien que siempre se mete en el centro dramático de su personaje. Sí. Entonces ahí el problema, no, yo creo que no tanto es química, sino que no están los dos trabajando en el mismo tono, y se nota, porque no hay una sola escena con ellos que tenga la resonancia que debiera, porque cada uno de ellos está haciendo algo distinto. Entonces no sé si sea tanto química, más bien creo que es que Bana nunca entendió por dónde iba, porque lo que hace Connelly aparte empata con lo que estaba haciendo narrativamente en Lee. Entonces ahí el problema es completamente por el lado de Vanna, que no logra darle el peso emocional a la historia, a esta tragedia personal de el personaje de Banner, ¿no? Que era lo que tenía que haber sido, sobre todo porque es en dos frentes. No nada más es la imposibilidad de tener una vida normal, sino también la historia de la relación con su padre. Y ninguno de los dos casos logra darle el peso emocional que debiera. Pero en general, la película me parece que envejeció bastante bien. Sí, sobre todo eso de empezar a buscarle la vuelta psicológica a las transformaciones de Hulk, que es un trabajo bien posterior del personaje, es como una reinvención del personaje. No exactamente, es algo que estaba ahí, pero que se explora mejor 20 años después de que se crea el personaje, 25. Entonces, sí, tiene esa, va contra la expectativa de la audiencia. Y genera eso. Y bueno, creo que también el personaje de Nick Nolte es un poco. Es que loco. Es Nick Nolte en una de sus versiones más sobreactuadas. Que Nolte, sí. Cuando sobreactúa, dependiendo del tipo de película, hay películas en las que su sobreactuación puede ayudarte a sacarla adelante y hay otras en las que le juega en contra. Una es 48 este caso, horas, la otra se llama Hulk. Sí, algo así. Pero sí, sobre todo el final, creo que es también una... La pelea, el clímax de la historia es súper anticlimático, es una pelea muy conceptual, muy extraña. Es que toda esa pelea final es una metáfora. Sí. Y creo que ahí sí se le pasó la mano, sí. A Lee, porque la mitad de la gente no entendió lo que estaba haciendo, y eso es lo que genera de repente que la gente... ¡Te quiero! ¿Qué pasó? Okay. Sí, pero a mí me gusta mucho. Sí, a mí mucho no, pero me gusta. Me gusta mucho más que la de Louis Leterrier, por ejemplo. La Leterrier es más entretenida, pero mucho más vacía. Demasiado. Creo que lo mejor es... ay, ¿cómo se llama? Brodsky. ¿Cómo se llama el actor? Se me olvidó ahora. Emil Blonsky, es Tim Roth. Tim Roth, que es el casting más extraño. Jamás se me habría ocurrido poner a Tim Roth en esa película, pero bueno, Tim Roth es un campeón. Lo hizo excelente. Sí, ahí contrariamente a Eric Bana o Nick Nolte, es alguien que 10 de 10 veces te va a dar un gran trabajo. Sí, es demasiado bueno para lo que pidieron ahí. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y la segunda pregunta de difusión, ¿por qué consideran que Marvel Studios no ha decidido realizar otra película en solitario para él? Ah, por ahí le contestaron, así que Beto, tú tienes una teoría, bueno, aquí. No, es que ahí la discusión era, ahí le ponía, ahí JJ2049 le puso, no puede ser una película porque los derechos son de Universal, entonces solo puede ser en películas en donde hay varios personajes, no funciona así. Por ahí Martín Iván decía, en teoría sí la pueden sacar, pero no porque no quieren compartir las ganancias, ahí nada más porque ese tema de los derechos de Hulk sí pertenecen a Marvel, el tema que tenían con Universal era de distribución. La primera película fue una coproducción por Orient Studios, la segunda ya fue una producción completamente de Marvel Studios, pero esto fue antes de la adquisición por parte de Disney. Entonces, además de que ellos producían las películas con el dinero que conseguían mediante licencias, acuerdos y demás, tenían que contratar un licenciatario que se encargara de la distribución. Entonces, Universal tenía el contrato para distribuir dos películas de Hulk, que era el de Leterrier y una secuela de esa. Ese contrato obviamente sigue abierto porque nunca hubo una secuela de la Leterrier. Y como se considera que en el momento que hay una película de Hulk, ese contrato vuelve a estar vigente, ahí en Disney decían, no, ¿y para qué demonios voy a hacer una película y luego darle dinero a Universal por hacer algo que nosotros podemos hacer sin ayuda alguna? Y esa es la razón por la que se decidió no hacer una película de Hulk, aunque durante algún tiempo se discutió la posibilidad de hacer una serie de televisión, pensando en que ahí, como no aplicaría el tema de los contratos de distribución en cines, podían darle la vuelta y evitar tener que darle algo a Universal. Pero el tema es ese, que los derechos de distribución son los que lo pararon, y pues ahorita que han estado haciendo cosas de televisión, quizás ya no tendría mucho caso intentarlo ahora, porque están en pleno ciclo de renovación de personajes, ¿no? Esa estafeta generacional. Y por otro lado, Mark Ruffalo al parecer está bastante contento con que lo que él tiene que hacer en Hulk realmente no es tanto, porque es hacer algo de captura y no le requiere mucho trabajo físico. Entonces él está contento si lo tienen haciendo apariciones especiales en otros proyectos, como se va a dar en el caso de She-Hulk. Entonces, al menos por varios años, yo creo que va a ser difícil que veamos una película de Hulk. quién sabe si cuando decidan rebotear todo el trabajo con los pedazos originales, pues ya hayan encontrado la forma de hacer el contrato con Universal, o por ahí quizás llevárselo a la televisión como era lo que pensaban hacer para sacar la vuelta. Pero ese es el tema, que hay un contrato de distribución con Universal, que la siguiente película de Hulk tendría que ser distribuida por Universal, y eso es lo que Disney no quiere. Ok, Beto, ¿qué más? Después de eso, comentaba el mismo Diego que él no pierde la esperanza de algún día ver Future Imperfect o algo de lo mostrado en las miniseries de Maestro recientes de Peter David, que pues ahí yo creo que ahí son historias tan complejas que probablemente sí requerían algún trabajo previo antes de mostrarte esas versiones. Probablemente si llegan a hacer algo como eso tendría que ser en un What If o en una segunda temporada de esa serie, porque no... Sí. No creo que en el cine por lo menos se pueda hacer en el contexto de cómo avanza el universo cinematográfico Marvel tan unido entre sí. Aunque supongo que en cualquier momento podrían adoptar la decisión de tener proyectos autoconclusivos o separados de la rama principal. Sí, sobre todo ahorita que ya plantearon el multiverso, en cualquier momento pueden empezar a decir, ¿saben qué? Ahí les van historias de tierras paralelas, lléganle como quieran. Sí. Y nadie se va a quejar. Ok. Tío Coy, ¿seré yo o todas las actuaciones de The Voice están muy bien? No The Voice, porque hay algunos, esos son los cantantes, pero Voice, no he visto la tercera temporada, Beto, pero lo que recuerdo, sí, la mayoría estaban bastante bien. Sí, no todas, por ahí Chase Crawford no me parece que sea tan buen actor, lo que hace con The Deep creo que incluso funciona en un tono distinto a lo que están haciendo los demás, pero en general si el nivel de actuaciones y sobre todo el peso dramático que tiene la construcción de personajes es algo que ha ayudado a que la serie funcione de tan buena manera. Ok, JJ2049, ¿de qué va Superman Beyond? No tengo idea. Yo, a ver, no sé si te refieres a este proyecto específicamente porque no lo he leído, pero Superman Beyond es el Superman del universo de Batman Beyond, hasta donde yo sé. No sé si hay otra versión distinta de Superman Beyond. Según yo es el único que se llama así, pero no sé qué ha salido por ahí alguna otra cosa en DC, pero lo que hicieron es que los cómics de ese los escribía J.T. Krull, ¿no? Y a mí nunca me gustó lo que hacía, entonces... Y después lo reemplazó, jamás le quise entrar. Lo reemplazó Dan Jurgens, Beto, así que... No, pues mira, razón de más para mantenerme alejado de eso. Sí, no tengo idea, la verdad, nunca me he interesado por esos cómics, así que no los he leído. Lo siento. Sí, el personaje cuando llegó a aparecer en las series animadas me gustaba, era una interpretación bastante curiosa de lo que sería una versión futura de Superman, pero a los cómics sí jamás le entré, entonces si iba por esa era la pregunta, no, ni idea por dónde vaya o qué hagan con él. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Tío Coy, ¿el look de orejas puntiagudas y cejas en B de Namor inspiró en algo a Spock? No creo. No lo sé, pero no es el único lado donde se hizo eso. Mira, las orejas puntiagudas y cejas en B es un look bastante común en muchas cosas de ciencia ficción y fantasía. Entonces, sería muy difícil pensar que va un lazo de una a otra cuando hay como 50 ejemplos quizás en el periodo entre la creación de ambos personajes, ¿no? Sí. Por ejemplo, me acuerdo en esa... Lo que pasa es que no recuerdo la fecha exacta, pero había una serie de animación que creo que era de Hanna-Barbera, que eran tres extraterrestres que tenían poderes. Y había uno de ellos que tenía orejas puntiagudas, que era el rubio grandote. Era una mujer, un hombre, y el tercero era un rubio grandote que tenía ese aspecto. Pero no sabría decirte qué influyó a qué cosa. Sí, no, insisto, si hay alguna influencia, no creo que sea algo directo. Sí, porque... Ahí sí, más bien, yo creo que es coincidencia que dos personajes que ahí también, insisto, es a lo mejor eres fan de cómics y eres consciente de Star Trek y dices, mira, estos dos se parecen, y a lo mejor hay mucha gente que jamás ha visto un paralelo entre los dos y yo veo muy difícil que hubiera alguna relación realmente. Tienes que pensar que los sets de Star Trek original estaban hechos con cartón corrugado y papel lustre, entonces se buscaba dar la impresión de ser extraterrestre sin tener que gastar muchísimo tiempo y dinero en maquillaje, entonces el maquillaje de Spock era bastante sencillo, un par de prótesis de oreja y cortarle un poco las cejas al actor o tapárselas con maquillaje y sería. Si buscas a los Klingon originales, eran bien distintos de los Klingon que se conocen ahora. que eso está explicado dentro del universo de Star Trek con un tema de un virus que los hizo mutar, bla, bla, bla. Y no sé, a ver, de los maquillajes de la serie de Star Trek, la mayoría eran pinturas de piel. Por ejemplo, está la famosa mujer de piel verde que baila para Kirk, creo que en el segundo episodio de la serie. O el primero de la... Sí, porque The Cage no se exhibió originalmente. Los andorianos tal vez sean lo más estrafalario que usaron en la serie, que eran estos azules con antenitas en la cabeza. Pero tampoco es excesivamente complejo, así que eran maquillajes de esa índole que yo diría que están bastante repetidos en el imaginario de la ciencia ficción de los 50, de los 40, de los 50 principalmente. Ok. Así que eso. Es posible, pero no creo. Sí, yo lo veo muy poco probable, la verdad. Ok. ¿Les gusta Superman Brit? Beto, creo que esta no la leí, no me acuerdo. No sé si se refiere. Hay un network que se llama True Brits. Sí. No sé si se refiere a ese. Yo creo que es esa. Que es de comedia. Híjole, es que es bien raro. Es coescrito por John Cleese. Y tiene algunos chistes que ahí sí te recuerda un poquito lo que hace Monty Python. Entonces, si te gusta el humor de Monty Python, probablemente lo puedas disfrutar. Pero es un cómic bien raro, porque tiene un humor negro que no asocias con Superman. La trama parte de que Superman en lugar de llegar a la mitad de los Estados Unidos, en lugar de caer en Kansas, cae en medio de Inglaterra, pero en el pasado, durante el apogeo del Imperio Británico. Entonces es adoptado por los Clarks y ahí trae una diadema. Bueno, no una diadema, sino estas cosas que se pone en la cabeza como un headset que le permite proyectar un video, y entonces así es como sus padres se enteran de que el planeta en el que él vivía falleció. Pero por alguna razón el nombre de Kal-El lo interpretan como Colin, entonces Colin Clark es el Superman que... De repente se dan muchos chistes con la pronunciación del acento, entonces hay cosas muy muy extrañas, porque aparte todo el tiempo el tema central es que cada vez que usa uno de sus poderes provoca un accidente, y como buenos británicos, sus papás siempre están, oh por Dios, ¿qué van a pensar los vecinos si ven que tienes poderes? Y eso provoca que sea una historia de humor medio satírico, pero bien bien extraño. Entonces no sé, a mí me gusta con ciertos asteriscos. Lo dibuja John Byrne, que aparte se ve raro porque, si no me acuerdo, lo entinta Mark Farmer. No me acuerdo si es el único entintador o hay alguien más, pero el arte no se ve como el Byrne habitual. Se ve limpio, pero un poquito más tosco y falto de detalle. Ya estamos hablando del Byrne de inicios de este siglo, que pues ya no era lo que fue en el pasado. Entonces, a mí me gusta, pero esta es la clase de historia que no le recomendaría a cualquiera. Digo, ahí sí creo que se combinan muchas cosas. Soy fan del humor británico onda Monty Python, soy fan de John Cleese, soy fan de John Byrne, entonces a lo mejor me gusta por todas las razones equivocadas, no sé, pero yo lo pondría más en la categoría de curioso más que bueno. El traje es absolutamente horrendo. Ah, es horrendo, pero creo que también es a propósito. Sí, pero... O sea, ya crees la historia, entiendes por qué, pero insisto, es que el tono está bien bien raro. Y quien haya leído alguna vez las historias o lo que escribe John Cleese por su cuenta, probablemente se haga una idea de por dónde va el tono, pero sí es bien raro. Yo insisto, lo pongo más como curiosidad. La clase de cosas que a lo mejor a muchos les puede interesar más por morbo que como algo que realmente recomendaría. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después el mismo tío. ¿Y cuál es su trabajo favorito de Zdarsky? ¿Puede ser Daredevil, Beto? Puede ser, ¿por qué no? Y también Sex Criminals. Sí, creo que a mí lo que me gusta de todo Zdarsky es la gran variedad de tonos que le puede imprimir a las cosas, ¿no? A mí me gusta mucho lo que se hizo en Daredevil, me gusta mucho lo que hizo en Spider-Man. El Life Story, insisto, es tan bueno que sobrevive incluso a tener como dibujante ya está el nombre de este asunto, ¿cómo se llama? ¿De cuál? Mark Bagley. Ah, okay. Mark Bagley, de Life Story. Stillwater, me gusta mucho la premisa. De repente siento como que parece como que se están amarrando. Yo ahí culpo a Skybound de todo lo que puede estar mal con la serie, porque al principio me gusta mucho. Pero, okay. pero en general me gusta mucho su trabajo y me gusta mucho la bebé de tonos. Entonces, no sé. Acabo de empezar Newborn, pensé que me iba a esperar. Acabo de empezar, lo estaba leyendo, no acabé. Que vi que ya ahora sí se completó finalmente un arco. Entonces era y acaba de salir el primer número de Batman de Zdarsky y Phil Jiménez. Yo no lo leo, pero también está en la lista de pendientes. Pero en general hay muchos que me gustan. Sus Sex Criminals, sobre todo los primeros 2 años, me parecen muy, muy divertidos. Entonces, no sé, no me atrevo a decir que algo en particular, pero entre su Daredevil Life Story. Y algunas cosas que he hecho, el Life Story me gusta mucho. Y, insisto, Stillwater, hay muchas cosas que me gustan mucho, pero de repente siento como que, por alguna razón, parece como que de repente se contiene y no hacen todo lo que quieren hacer con la serie, no sé. Jorge Hernández. Hola, aquí va mi tanda de preguntas. Jeje. ¿Cuál es la historia de Grant Morrison que menos han disfrutado? Me puso a pensar, Beto. Sí, es que hay algunas que sufres para entenderlas, ¿no? Así de que menos las has disfrutado, ¿no? No se me ocurre ahora. Tiene que haber alguna mala por ahí. Ah, esta, ¿cómo se llama? La del... Ah, esta que hicieron la serie que no me gustó para nada. La del unicornio volador. Ah, Happy. Happy. Esa no me gustó. A mí sí. Igual con algunos asteriscos, pero no. No, es que pensaba bien, la mayoría de su trabajo me gusta mucho. O sea, su Doom Patrol me encanta. Arkham Asylum ya tiene algunos problemas por cuestión de cómo se interpretan algunas cosas, pero en su momento me parecía que estaba bien. Su All Star Superman es maravilloso y Witry lo mismo. Su Animal Man también. Entonces, no sé. A lo mejor algunas de las cosas. Es que ni siquiera lo de Batman. Que ya incluso con el cansancio de Batman, su Batman me sigue gustando mucho, y su Flex Mental me encanta, sus X-Men son muy buenos, JLA incluso con Howard Porter funciona. Marvel Boy podría ser. Marvel Boy, y no es malo, o sea, tampoco es que no lo disfrutes. Yo de Barbarian me gusta mucho, y... Sí, que no es tan buena, pero está ok. Está aquí, mira, aquí sale un listado reducido de cómics de Morrison. No es completo. Klaus Annihilator. Nameless. ¿Nameless? Esa no la leí. Zenith. Flex Mentallo. The Invisibles. The Field. We Three. Animal Man. Doom Patrol. Dare. The Controversial Memoir of Dan Dare. Spawn Reflections. Esa debe ser mala. JLA. Marvel Boy. New X-Men. Seven Soldiers. Final Crisis. The Multiversity. Batman, Batman and Robin, Batman Incorporated, 52, All-Star Superman, Action Comics. Su Action Comics es bien disparejo. Diría que cuando parte muy bien, pero la parte en la que trata de empatar la historia entre su Action Comics con lo que se estaba haciendo en Superman, que es súper rebuscado, no funciona mucho. Sí, pero ahí no sabemos si podemos culparlo a él o a la dirección editorial. Ah, ¿sabes cuál podría ser? Sí sabemos a quién tenemos que culpar, Beto. Sí sabemos, pero ya lo corrieron, ya. ¿Para qué ser leña del árbol caído? Y su Wonder Woman Earth One me dejó un poquito frío. No me parece malo, pero probablemente no es tan buena como yo esperaba que pudiera ser. Y eso que ya van 3 volúmenes, creo. ¿Sí, tanto? Sí, diría que sí. Por lo menos 2. No sé si el tercero ya salió. Ok. Sí, pero en general no se me ocurre nada, porque incluso hasta los experimentos más raros me gustan. Arkham Asylum me envejeció mal. Sí, es lo que te digo, ya los algunos de los temas que tratan sí se sienten como ok, pero eran otros tiempos. Hablaste del lado de un patrón, no de Arkham Asylum. No, te dije Arkham Asylum. Ah, ok, no entendí. Está grabado. Después de eso dije... Tengo Patron, la evidencia. Arkham Asylum me gusta, pero sí hay temas que no envejecieron bien. Pero, o sea, dice que no hayas, la que hayas disfrutado menos. En su momento la disfruté, ya ahorita la relees y sí hay cosas que te causan conflicto. Entonces, la que hayas disfrutado menos, probablemente la de Wonder Woman, porque creo que nunca estuvo a la altura de lo que yo esperaba de esa historia. DC One probablemente Million. Sería eso. No creo que sea mala, pero no me llama tanto la atención. Me mucho el concepto. Ok, pero sí, bueno, ahí hay bastante... Ha hecho muchísimos cómics Grant Morrison. Sí, ya van 3. No, a ver, sí. Van 3 volúmenes, Beto. El último salió en 2021 de Wonder Woman Earth One. Yo nada más leí el primero. Insisto, no me satisfizo. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Hay pregunta como colación: ¿cuál es la que más han disfrutado? Ya ahorita mencionamos muchas. All-Star Superman. De refilón, pero no sé. Entre su Flex Mental o Animal Man. Y All-Star Superman, probablemente. Y Witry. No sé. Alguna de esas. Sí, en mi caso es All-Star Superman. Todas las que mencionó Beto también me gustan muchísimo, pero All-Star Superman es mi favorita. Ok, después el mismo Jorge pregunta: ¿dónde compran sus cómics o recopilaciones? Amazon actualmente. Mayormente, sí. salvo escasas excepciones. Es lo que más me conviene. Un tiempo que estuve encargando con un grupo de, bueno, o sea, ya hace varios años, con un grupo de amigos, con un traficante en común que teníamos, que ocasionalmente aparece por acá mencionado en el podcast, pero dejó de ser rentable para mí en un tiempo y después ya dejó de ser rentable en lo absoluto. Ahora no conviene, en mi opinión, la suma. Desde que Amazon implementó el tema de los envíos gratis, se volvió la primera opción. Aunque haya que juntar un pedido más grande, qué sé yo, pero antes era Book Depository, que por un tiempo fue también bien conveniente. Hace tiempo que no hago pedidos grandes, por ejemplo, de Things from Another World y cosas por el estilo, pero creo que es lo más sencillo, a pesar de que le dé dinero por cualquier lado, en realidad, a Jeff Bezos, porque The Book Depository también pertenece a Amazon. Sí, y Things from Another Planet pertenece a Mike Richardson, entonces pues también tu dinero tampoco va a una persona muy agradable. Ok. Things from Another World, de FAO. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Jorge. Espero no sonar muy tonto, pero si han leído el cómic de Lucifer, ¿cómo se entiende o se ayuda a entender lo que dice Masekin? Pues pone Masekin, pero es Masekin, es con I la primera. A mí me cuesta mucho trabajo descifrarlo. ¿Les pasó lo mismo? No he leído eso. Y bueno, también aparece ya desde Sandman. No sé si ya llegaste en Seasons of Mist, donde aparece por primera vez Masekin. Y la idea es que tiene la mitad de la cara destrozada, entonces no puede articular bien las palabras. Ahí yo lo que te recomiendo, si lees en inglés, intenta leerlo en voz alta. Y con el acento, pensando en cómo lo pronuncias en inglés, y eso te puede dar muchas veces un indicativo. Hay veces que alguna palabra no te cuadra y el contexto de lo que está pasando, lo que están diciendo, es lo que a veces te guía. Y también a veces depende de los escritores. En el caso de Lucifer, creo que Mike Carey hace un buen trabajo haciendo lo mismo, y en ocasiones incluso las respuestas de otros personajes te ayudan a entender qué es lo que está diciendo, pero más bien eso, porque muchas veces cuando he visto discusiones de eso, hay veces que ves que dice, les voy a hacer la traducción de esto, y dices, pero si lo estás traduciendo mal, imbécil, de veras, ¿cómo vienes a decir? Les voy a decir lo que estaba diciendo, y lo pones mal. Recuerdo que había uno que, cuando, pues de hecho, Seasons Mist, cuando regresa con Morfeo al infierno, aparece Masekin, y lo saluda, le dice, mi lord, saludos, Lord Lucifer. Y el saludos, creo que en inglés era algo así como Kings, y como tiene King en medio, decía el que hizo la traducción, decía, saludos, mi rey, mi señor, Lucifer. Y tú, en ninguna parte le dice mi rey. Greetings. Kings, obviamente era greetings, saludos. Entonces, sí, no eres el único, o sea, está hecho para que te cueste trabajo entenderlo. Y se supone que los mismos personajes, solamente aquellos que conviven de cierta manera con ella frecuentemente, son los que ya le agarraron un poquito el tono a cómo funciona. Pero lo más fácil es eso, que te fijes en el contexto de las conversaciones o que trates de leerlo fonéticamente en voz alta, imaginándote a qué palabra suena parecido. Entonces sí es un poquito complicado, pero así es como está escrita de forma intencional. Imagínate que trataras de hablar sin mover los labios. O abriendo solamente el ojo de la boca. Algo así. Y con entonces, un acento, sí, es complicado. Acento británico. Ok, Beto. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo Jorge, ¿cuál es su opinión de la saga de Onslaught? No tengo opinión, Beto. ¿Tú? Entretenida en su momento, llenó muchas preguntas y era un arco interesante ver qué pasaría si el profesor Javier se volviera malvado y decidiera acabar con sus estudiantes. Para los que tenía planes muy muy al estilo de lo que habían hecho con Batman en la JLA, pero interpretado de una forma bastante distinta. Entonces, entretenida, también es de las cosas que no sé qué también envejeció, pero en su momento me entretuvo bastante. ¿Han leído algún cómic de Disney de Don Rosa o Carl Barks? ¿Lo recomiendan? Sí. Y mucho, la verdad es que son cómics bastante buenos, que además estos son esos casos en los que olvídate la continuidad, casi cualquiera que agarres lo puedes leer y lo vas a disfrutar solito y por lo que es la forma ideal de leer cualquier cómic. Sí, y si quieres leer mucho puedes leer mucho, y si quieres leer poco puedes leer poco, no tienes que leer historia continua. Si tienes 20 minutos... Si tienes 20 minutos que no sabes qué hacer con ellos, abre cualquier tomo de colecciones de Don Rosa o Carl Barks y lee la historia que quieras. Son 20 minutos bien aprovechados. ¿Recomiendan las recopilaciones de Eerie o Creepy o Tales from the Crypt de Dark Horde? ¿Cuál es la que más recomiendan para empezar? En general, ahí depende si te gustan las historias de horror. Casi todas las historias son muy cortitas, son historias de 4 hasta creo que 10 páginas, las más largas. Entonces, si te gusta el horror, sobre todo a la antigüita ese que tiene así el giro oscuro y macabro al final, muy probablemente vas a disfrutar cualquiera de ellas. Las colecciones son bastante buenas. Yo, algunos de los tomos que recomiendo para empezar, es si tienes algún artista que te gusta en particular, a lo mejor los de Eerie Presents. Son es Creepy Presents, perdón. Esos son una buena opción. Yo, por ejemplo, de esos compré todos los que salieron, que no son tantos, son, según yo, nada más son 4, que son historias dibujadas. Aparte, se supone que todas las historias que son los artistas para estas revistas, que es uno de Bernie Wrightson, uno de Steve Ditko, uno de Alex Todd, y el otro es ¿cómo se llama este? Y Richard Corbin. Son los 4 artistas. Entonces, si te gusta alguno de esos 4 artistas. Sobre todo haciendo historias de horror, que en el caso de Ditko es algo bien, bien, bien extraño. Te recomiendo que entras con esos, que no son tomos tan grandes, son tomos de pasta dura que han de ser, no sé, de unas 120, 140 páginas. ¿Qué? Wrightson. ¿Qué? Si yo digo que elija el de Wrightson. Ah, sí, o sea, si tengo que escoger solamente uno, el de Wrightson, de ir y de regreso, porque aparte tiene adaptaciones de historias clásicas, incluso de Edgar Allan Poe, entonces es una buena opción, pero en general esas colecciones tienen generalmente muy muy buenas historias. Hay por ahí algunos nombres conocidos, hay muchas cosas escritas por Archie Goodwin que son bastante buenas, y en general yo insisto, a mí me gusta mucho el horror, entonces esa clase de colecciones con historias cortas a mí me gustan mucho. Eran un tono un poquito parecido incluso a lo que había aparecido 20 años antes en los cómics de la EC, pero esa es la gran ventaja, que son historias cortitas. Entonces, si te gustan esos cuentos así con ese airecito, sobre todo macabro en el desenlace, es una buena opción cualquiera de ellos, pero a lo mejor esos que son por autor, pensando en los artistas, pueden ser una buena forma de entrarle al tono de las historias. ¿Leyeron Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin? ¿Les gustó? ¿Cuál es su opinión? La leí el número 1, me gustó, pero cuando lo lea completo ahí opinaré sobre la serie. Que se tardó como si fuera cómic de los fundadores de Image, ¿no? O sea, salieron 2 números, el tercero se retrasó como 3 meses, el siguiente lleva como con 6 meses de retraso y no sé cómo iban. Yo sí. Ojé el primero, no lo leí, la verdad es que yo lo he hecho muchas veces, nunca he sido fan de las tortugas, más allá de que en su momento cuando me encontré con alguna colección de las originales, las encontré divertidas. Nunca he sido fan de los personajes, menos en las interpretaciones modernas para niños, entonces no ni siquiera tengo interés por leerla completa. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Tío Coy, ¿leyeron las historias de Batwoman de Detective Comics? Sí. Y las de su propio título, los New 52. Sí. ¿Qué opinan? ¿Son buenas? Son excelentes. En su gran mayoría, así es. Sí. Pasando casi a maravillosa, sobre todo diría que... A ver, los primeros eran 12 números, creo, ¿no, Beto? Del Batwoman en Detective Comics de Greg Rucka con J.H. Williams. Diría que eso es extraordinariamente bueno. Son buenísimos. Cualquier cosa que sea de Rucka. Ya, de entrada, si es dibujado por J.H. Williams, no tienes pierde. Siempre va a haber algo bueno. Y esas colaboraciones con Rucka en el personaje de Batwoman son excelentes. Ese es el momento en el que J.H. Williams pasa al nivel máximo. Porque ya era muy bueno el tipo. El tipo era bueno cuando empezó. Ya a esa altura era ridículamente bueno. Y empieza a hacer cosas maravillosas con el tema del diseño de páginas, las transiciones de viñetas, etc. Es muy, diría que es muy alambicado, muy rebuscado, pero es tan talentoso Williams que logra hacerlo e integrarlo dentro de la historia de una manera que no solo funciona, sino que la hace mejor. Así que sí, buenísimo. Y después lo que hace con Hayden Blackman, diría que es un poquito menos bueno, pero bastante bueno igualmente. Sí, sigue siendo mejor que el 90% de lo que publicaba DC en toda esa época. Sí. Y sí. Continúa bastantes cosas de lo que venía haciendo Rucka con varios personajes, específicamente René Montoya, Vic Sage, Question. Así que... podrías leer un poco de eso, tal vez cuál podría ser la Biblia del crimen y parte de lo que pasó en 52, pero en realidad te lo puedes saltar porque te lo explican en la misma historia, así que sí, por lo menos los primeros 12 números, la serie, eran 12 o 6, no me acuerdo, pero lo que hizo Rucka con J.H. Williams es buenísimo, extraordinario. Sí, mucho. Incluso después de que pasan todas las etapas, los de Rivir no son malos. No. No tienen el mismo nivel, pero primero era... Creo que empieza James Tynion y después se queda Marguerite Bennett. Y el personaje sigue siendo bastante bien tratado. Entonces, si te vas por... Primero todo lo de J.H. Williams, primero con Roca y luego con Blackman, puede ser un buen principio y te puede seguir hasta que empieces a perderle el gusto, porque la verdad es que se mantuvo a buen nivel durante bastante tiempo. Sí, y se mueve por ese sendero, lo mismo que se ve, por ejemplo, en Checkmate, ese tipo de personajes que son entre vigilante, espía, el tipo de historias que le gusta a Roca. Sí, como que eso le marcó el tono a lo que iban a hacer con el personaje, y todo el mundo más o menos trató de seguir esa misma línea, cada quien a su manera. Sí, es como una historia noir moderna de superhéroe, algo así. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Okay. Pasando a lo que sigue, el mismo tío Coy, ¿les gusta el trabajo de Amanda Conner? Sí. Sí, es bastante bonito. ¿Cuál es su favorito? Tengo un problema, Beto. Me gusta mucho el arte de Amanda Conner, pero no me gustan mucho los cómics de Amanda Conner. Es que trabaja mucho con su marido, entonces... Porque, por ejemplo, hay uno que es muy bonito, que es lo que hizo con Jeff Jones en Power Girl, pero la historia es... Ahí está esa secuencia donde Power Girl explica que tiene un hoyo en el escote porque siente que le falta algo, que es su identidad kryptoniana, Beto, que es por eso que anda mostrando el escote. Por eso lo puso ahí, que sí, es como que, ¿en serio? Sí. ¿Esa es la explicación que vamos a tomar? Sí, Jeff Jones, dale. Ahí sí, no, tuvo bastante feo en el asunto. Pero sí, es de esas que su arte es tan bonito que el problema es que no siempre cuadra con la historia, ¿no? Sucede desde Harley Quinn, todo el mundo hablaba muy bien de ellas, y yo cuando lo intenté, pues sí se veían muy bonitas, pero pues me dejaban frío, no nunca le agarré el gusto a lo que estaban haciendo ahí, su Power era lo mismo, entonces muy bonito arte, pero no hay nada así que yo considere como que es indispensable. Sí, ve y lee esto. Quizás lo mejor a nivel historia que le vi, la historia de Supergirl en Wednesday Comics. Ya. Yes. Que es el serial este. Probablemente eso podría ser lo que más me gusta en lo que he visto, porque creo que el hecho de que sea una cosa completamente ligada de continuidad y demás, creo que le ayuda. Pero fuera de eso no se me ocurre nada. Además de que ahorita también está en la lista de... Te estoy viendo, ¿eh? No me caes bien. Mira, hizo uno de estos cómics que no existen, Beto. Before Watchmen, Silk Spectre. Sí, que se veía muy bonito, pero ese ni, creo que ese ni siquiera lo leí. De casi todos leí el primer número de ese, no me acuerdo si lo leí. Si lo leí, pues fue completamente olvidable porque no me acuerdo. Y recuerdo haber visto algo de ella en Vampirella. En Vampirella sí leí alguna miniserie, pero no me acuerdo cuál fue. Ni quién la escribía, pero... Aquí está, Death and Destruction, una miniserie del 96. Hay una que se llama Halloween Trick and Treat, de 2004. Lives, 96-97. No es Lives, es Vampirella Lives, era una serie. No recuerdo si es serie regular o miniserie. Creo que esos fueron los que leí. Y no me acuerdo quién escribía y no me acuerdo de qué se trataban. El arte está muy bonito, pero insisto, es la historia de la carrera de Amanda Conner. Bonito arte, pero ¿y luego? Sí. Bueno, el JSA Classified, los primeros cuatro números, también. Pero nada extraordinario tampoco. Beto, me estoy muriendo de frío. Terminemos rápido que necesito prender la estufa. Ok. Pasamos entonces a Tío Coy. Platícanos del personaje de Mr. Sinister. Ok, Beto, tú puedes hacer esto mejor que yo. Geneticista obsesionado con lograr que las mutaciones se muevan en cierta dirección, sobre todo con los genes de la familia Somers o de la combinación Somers-Gray. Nathaniel Essex es su nombre y es un tipo que está obsesionado con el poder manipular genéticamente a los mutantes para lograr una raza superior, pero de una forma distinta como lo planea Apocalypse. No sé qué más. Y que le gusta el melodrama y los trajes estrafalarios, Beto, también. Y las capas. No olvides las capas. La capa es esencial. Mr. Sinister sin capa no funciona. Es un personaje que, depende de quién lo escriba, cuando se clavan un poquito en ridiculizar algunos aspectos del personaje, es muy, muy entretenido. Pero no sé qué más podemos decir. Hickman lo escribe muy bien. Sí. Sí, en Dan Hickman hace un gran trabajo con él, porque de repente se burla un poquito de todo ese melodrama que lleva el personaje. Y hay algunos otros autores que han hecho también cosas interesantes con él. Gillen también creo que tiene una visión bastante peculiar del personaje. Pues, sí. Es entretenido. Sí, porque, bueno, responde a como dices tú, Beto, los tropos, esta costumbre o cosas repetidas el hombre que es malo también es gay. En este caso diría que eso es como una forma, no sé si al inicio era tan así, pero un poco por adopción y por uso se transformó en un personaje que no tengo claro que sea gay, pero por lo menos lo presentan de una manera bien ambigua. Sí, si no es gay, probablemente sea asexual. Algo así. Ok, Beto. ¿Qué más? Falta poco. Bueno, no tampoco. Falta poco. Ahí vamos. Sí. Arturo López, últimamente he leído mucho en Twitter sobre la explotación a la que somete Marvel Studios a sus trabajadores de VFX. ¿Saben algo al respecto? Bueno, seguí al conejo hacia la madriguera, Beto, y caí ahí en las notas que encontramos, que nos mandó, de hecho, el mismo Arturo. Era más o menos lo que imaginaba, que es una especie de explotación indirecta por el tema del sometimiento a exigencias muy elevadas en cuanto a calidad, tiempos de entrega, que por un lado te dicen, pero vas a ganar mucho dinero, por otro lado estás sometido a un ritmo de trabajo que es agotador. Sí, ahí el tema es, primero había que aclarar, no son empleados de Disney o de Marvel Studios. Sí, por eso es el abuso entre comillas, porque no están exactamente forzados a... Cada proyecto contrata a empresas de efectos visuales para que se encarguen de hacerle sus secuencias. Subcontrata, mucha gente. Ok, subcontrata. Sí, y aparte muchas veces estos estudios a veces subcontratan gente para que haga trabajo específicamente en algunos proyectos, entonces ahí es un pequeño relajo en cómo funciona eso, y aquí el tema más bien tiene que ver pues con el tema de que a fin de cuentas sigue siendo una corporación, entonces a veces el tema también es que cuando se trata de proyectos de estudios grandes, como todo lo que implica Disney, todo ya sale con una fecha desde mucho tiempo antes. Ya tienen una fecha de estreno y entonces ya tienen todos sus deadlines establecidos desde mucho antes. Y no importa si hay un retraso con el guión o en la filmación o lo que sea, no mueven esos deadlines. Entonces es un poquito lo que decíamos de lo que le pasaba a los rotulistas en los cómics, que como es el final de la cadena de producción, a veces es al que terminan apretando y sí me tienes que entregar el rotulado de este en 3 horas, hazle como puedas. De repente le pasa lo mismo a los artistas de efectos visuales, que cualquier retraso que se dé, ellos son los que terminan pagándolo porque son los que tienen una fecha que no se pueden pasar de ahí, y está el tema de que al tratarse también de un estudio tan grande hay una serie de lugares por los que tiene que pasar algo para ser aprobado, entonces hacen 2 o 3 pruebas, las mandan, les contestan, ok, esta, que se ve así, y de repente tienen 2 semanas trabajando en eso y oye no, que acaba de hablar el productor y que dice que siempre no, que mejor la versión anterior, y entonces tienen que rehacer sin que haya un cambio de fechas en lo que tienen que entregar. Entonces, todo esto vino a que últimamente en Twitter de repente le habían agarrado de que se creaba, ya sabemos que en Twitter a la gente no le gusta criticar, aparecían avances de las cosas, no, que por ejemplo pasó con lo de She-Hulk, que todo el mundo dice, ¡ay, se ve ridículo, está horrible ese CGI! Y de repente ya cuando ves el tráiler que subieron a YouTube 3 días después, se veía mucho más limpio el CGI. Es un tema de tiempos. Es tan simple como esto. No es tanto que una explotación directa, sino que la forma de trabajar de Marvel Studios lo que hace es que termina por apretar mucho la forma como trabajan estas empresas. Y entonces lo que aparece es mucha gente que dice, no, pues yo en mi empresa ya les avisé. Si es un proyecto de Marvel, a mí no me metan, que lo haga alguien más. Yo no quiero trabajar en eso porque ya sé que me van a estar pidiendo cambios, que van a estar cambiando de opinión a cada rato, que se van a empezar a retrasar las cosas y que nos van a tener trabajando horas extras para sacar a tiempo el trabajo y que de todos modos no va a haber tiempo para hacerlo como nos hubiera gustado. Entonces no quiero. Y ese es el tema que es lo que ha salido a discusión recientemente, que la forma de trabajar del estudio termina por provocar que mucha de la gente que se involucra en los proyectos termina trabajando horas extras, a veces de aventarse 48, 72 horas seguidas trabajando para tratar de sacar el trabajo a tiempo de la mejor forma posible, y en ocasiones eso no basta y resulta en un producto final que se ve bastante disparejo y de mala calidad. Entonces, ese es el tema que ha estado ahí en discusión, que se hartaron de que todo se va a burlarse. Oiga, no, qué mal estudio de animación le está haciendo los efectos, eso se ve horrible. Y saben cómo defenderse. Oiga, si no, no es que lo estemos haciendo mal, es que es tan simple como lo quieres rápido o lo quieres bien hecho. ¿Cómo son las opciones? ¿Lo quieres rápido, lo quieres bien hecho o lo quieres barato? No, es que son tres. ¿Lo quieres barato, bien hecho o rápido? Sí. Puedes escoger dos de las tres. Las tres no se puede. Y el problema es que de repente el que es una corporación, pues a veces si a lo mejor el productor te dijo, sí, va esto, y luego al productor viene el jefe de más arriba y le dice, no, eso no me gusta, cámbienlo. Y pues no se mueven fechas. Como desde meses antes te dijeron cuándo iba, no importa que se hayan retrasado o que tú mandaste las pruebas y no te contestaron una semana, ya cuando te contestaron, ah, sí, me gustó este, trabajan en este, y sí, ya no se perdieron una semana. Ese es el tema, que es el que se ha estado discutiendo, que hay mucha gente que prefiere de plano, ya tiene avisado en sus empresas, si el trabajo es para este cliente, a mí no me metas, yo a eso no le entro. Sí. Sí, y bueno, uno lo podía deducir o intuir. Yo aventuré una opinión sin haberme informado antes, que no estaba tan perdido, que tenía que ver con el hecho de... Se nota cuando ustedes ven una película de Marvel y salen los estudios relacionados con los efectos especiales, que es una lista interminable de distintos estudios, que obviamente si necesitas completar esa cantidad de efectos especiales en un tiempo reducido, a cada uno le tienes que encargar segundos, minutos, una escena, dos escenas, qué sé yo, o hacer que trabajen en conjunto. Entonces, se nota la presión que pone Marvel en los artistas. De hecho, se notó en un par de sus proyectos. Cuando termina Infinity War, la última escena de CGI es horrible, pero probablemente era lo que podían hacer en el tiempo que les dieron para terminarla. Y era ahí o ahí. Entonces. Bueno, la forma en la que trabaja Marvel los obliga a exigir eso, porque no tienen un bolsillo de tiempo, no pueden demorar un proyecto porque están trabajando en otro. Entonces, si no termina esta historia, no pueden lanzar la siguiente, y es un efecto dominó que no se pueden permitir. Así que, bueno, los que sufren son los artistas de efectos especiales. Entre otra gente, no creo que sean los únicos, es un tema de la producción en masa de efectos especiales para historias que están entrelazadas tan fuertemente. Sí, ese es el tema, que es una cuestión de tiempos, y que la estructura en que trabaja el estudio, pues de repente no tienen conciencia de cómo están haciendo sufrir a la gente que está abajo. Y quien tampoco probablemente les importa, porque no es ese el punto de ellos. Dice, ok, yo les dije 5 días, 30 segundos, y les ofrecí tanto. Ustedes me dijeron que sí, problema de ustedes, cúmplanme. Para fines prácticos, así es como funciona. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Frío, frío, te recuerdo. Mucho frío. ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos de Rock Calavera. Me quedé muy atrasado con los títulos de Mutantes. Estoy retomando en Power of X y House of X. ¿De ahí qué sigue? ¿Me ayudan con un orden de lectura rápido? Surf of X. ¿Un orden de lectura rápido con los X-Men? Tendrías que irte con la serie central de los X-Men, llegar a Power of X y después seguir con la serie central de los X-Men y llegar a Inferno. Pero en realidad tienes que leer todas las otras series, que es la razón por la que yo no seguí, que serían Marauders. Ay, hay un montón más. Es que en realidad se puede decir que funcionan de forma paralela, ¿no? Sí, pero el tema que lo hace complicado. Juntándose en la historia. Están interrelacionadas. Sí. Sí, están interrelacionadas, y por ejemplo, si lo estás siguiendo en TPs, la nueva ventaja que tienes es que los TPs se llaman Dawn of X y están numerados. Sí. Y esa pues es la gran ventaja. Entonces, por ejemplo, si te agarras el volumen 2, el volumen 2 trae el número 3 de X-Men, de Marauders, de Excalibur, New Mutants, X-Force, y me falta alguna, Fallen Angels, creo que eran las que tenía, ¿no? Fallen Angels no me suena, estoy seguro. Sí, según yo sí ya es de justamente desde que parten ya con Dawn of X post. Pues las dos miniseries, pero esa es la forma más fácil. Si quieres seguir la historia completa, los tomos que se llaman Dawn of X, que están numerados, y si no mal recuerdo son 11. Ah, sí, 12. Era Fallen Angels. No, creo que son más. Pero es eso, que de repente también cuando se lanza la serie de Wolverine, la van incorporando, entonces ya de repente tienes una colección que tiene el número 10 de una, el 3 de otra, el 5 de otra, el 12 de otra, etcétera, más los especiales y demás. Entonces, si estás 16 cruzado, volúmenes, todo, Beto. 16 volúmenes. Okay. Y luego X of Swords. Uh-huh. Sería por ahí, ya después viene Inferno, pero pues la idea es esa, que toda la era de Hickman, todas las series iban interlazadas, entonces pues es la forma correcta de leerlo es leer todas las series. Mira, House of X, Powers of X, después las series regulares son X-Men, Marauders, Excalibur, New Mutants, X-Force, Fallen Angels, Wolverine, Cable, Hylians, X-Factor. Series limitadas, Empire, X-Men y Juggernaut. One Shots, especiales, ¿no? Giant Size X-Men, Jean Grey and Emma Frost, Giant Size X-Men, Nightcrawler, Giant Size X-Men, Magneto, Magneto, Giant Size X-Men, Storm, Giant Size X-Men, Phantomex, Giant Size X-Men, Tribute to Wayne and Cockrum, escrito por Len Wein, Wein and Cockrum, X of Swords, que tiene... X of Swords Handbook, X of Swords Creation, X of Swords Stasis, X of Swords Destruction, Free Comic Book Day X-Men de Jonathan Hickman. 127 números, Beto. 127 números. Y ahí no hay que contaras el one shot de Cable o la miniserie de Sabretooth. Entonces, sí son muchísimos cómics. Es demasiado. Para mí. Para casi cualquier persona. Sí, y bueno, los tres paperbacks, no sé, traen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2, 120 números, 128 números cada tres paperback. 16 volúmenes más House of X, Powers of X, que es un hardcover. Bueno, una versión, hay otra versión editada en formato trade paperback. Y X of Swords, que son, wow, demasiados cómics. Esa, sáltatela, léete el resumen en Wikipedia. Sí, algo así. Ok, es muchísimo. Y eso es hasta X of Swords, porque Inferno son, es un año más de cómics. Ten of Swords, Ten of Swords. Ok, ¿qué más? Así es de que, eso. Tío Coy, ¿han leído Man and Superman? ¿Vale la pena? ¿Qué opinan? No. ¿Se refiere a la obra de George Bernard Shaw? Lo dudo, Beto, lo dudo. Entonces seguramente está hablando de Mark Wolfman con... Ay, ¿era con Claudio Castellini? Creo que sí. Creo que sí, pero es eso, que ya hay un tomo compilatorio, entonces no es tan difícil entrarle. A mí me parece que es una buena historia, sobre todo si eres fan de mucho tiempo de Superman, creo que es una exploración interesante del personaje. Ok, yo no lo leí. Sí, es Claudio Castellini, sí. Buena memoria, pero no lo vamos a descubrir hoy. me acordaba que eran los italianos, pero a veces... Se dan resbalones, ya ves que me han pasado últimamente, entonces a veces sí. Prefiero no asegurar. De vez en cuando. Después del Hickman Kirkman, ya lo pensé dos veces antes de pensar en un nombre, ¿ok? Del evento aquí. Ok, sí, Beto. Era una miniserie, eran cuatro one shots y era. Se puede decir que una exploración del personaje de Clark Kent antes de convertirse en Superman, cuando se acaba de mudar a Metrópolis y vive en un departamentito todo sucio en un lugar extraño, pensando en qué va a ser de su vida. Entonces es una buena explosión del personaje, que yo creo que entre más fan seas de Superman, probablemente yo la puedas. Yo he escuchado buenos comentarios de esta historia, pero no la he leído, así que no sé qué tan buena será. Tengo la idea que algo leí de esto, pero no me puedo acordar. Ya, pero pues eso. El mismo tío Coy, ¿es buena Monkey Man and O'Brien? ¿Lo recomiendan? Sí, pero se te va a acabar en lo que te terminas de comer un pan, probablemente. Sí, te vas a tardar más en buscarla que lo que te va a durar la historia y esas cosas que a mí me hubiese encantado que hubiera más, pero pues ya sabemos que Arthur Adams no se caguiza por ser muy rápido y al parecer y no hubo mucho interés de parte de los lectores cuando se estaba publicando, entonces no le quiso seguir adelante, que a mí me parece una verdadera lástima porque era un cómic bastante bueno y muy bonito. Yo recuerdo que Monkey Man y O'Brien salía como complemento en unas versiones del sello Legends que estaban publicando. No me acuerdo si era... Creo que era Norma que lo publicó en los 90 en España. De haber salido por ahí por el 93. No recuerdo si era fue con el Star Slammers o con otra cosa. No recuerdo con qué. Pero aparecieron complementos que eran 5 páginas probablemente. Es que empezó originalmente, los personajes fueron presentados como backups en los primeros números de Hellboy. Okay. La primera historia está serializada como backup en Seed of Destruction. Los primeros 4 números de Hellboy. Sí, pero sí, a ver, Seed of Destruction. Sí, puede que haya salido con Seed of Destruction, porque era John Byrne, Mike Mignola, eso también lo publicó Norma, así que puede que haya salido ahí. Sí, digo, en español no sé, pero era eso, eran los backups de ahí. después de eso, esos backups, era una sola historia, pero pues eran, no sé, quizás 6, 8 páginas por número. Eso luego lo convirtieron en one shot y eso dio pie un par de años después a una miniserie de 3 números. Después de eso hay un crossover con Gene Tierney, que no recuerdo si son 2 o 3 números, y hay una historia, y no me acuerdo si no era en Dark Horse Presents, no era online, ¿cómo se llamaba la otra antología que tenían? Dark Horse Extra. En Dark Horse Extra hay una historia también serializada con pedacitos. Entonces yo creo que si lo juntas, han de ser quizás 150, 160 páginas de historias de Monkey Man and O'Brien. No es mucho, realmente es muy, muy poquito, pero vale mucho la pena. Es una historia de ciencia ficción y aventuras que es bastante, bastante divertido. O'Brien es una chica pelirroja que adquiere fuerza sobre la hija de un científico perdido. Y empiezan a buscar a su padre con ayuda de un gorila súper inteligente que es Monkey Man. Sí. Entonces es todo empieza con viajes interdimensionales y cosas por el estilo. El gorila se apellida Tiberius, ¿cómo se llama? ¿Maxwell? Uf, a ver, deja ver si lo encuentro por acá, no me acuerdo. Axwell Tiberius. Axwell, estaba cerca. Pero es un gorila que te cuesta como de 3 metros. Sí. Pero... tienes un gorila gigantesco con la personalidad del Hulk inteligente. Y O'Brien se ve chica en comparación, pero en realidad mide como 2 metros. Sí, como 2 metros y es corpulenta, ¿no? Tiene el tipo de físico. La dibuja como dibujaba She-Hulk. Como Fairchild de Jane 13. Yo creo que de ahí viene la idea de juntarla. Probablemente. Sí, es muy, muy probable que ese sea el caso. Pero es así un cómic que se siente como aventuras tipo Edad de Plata, ¿no? Esto de científicos locos, ¿sí? Otras dimensiones, pelean de repente contra muchos monstruos. Incluso tienen un villano que es el Shrumanoid, que es una especie como de hombre topo. Entonces son muy, muy entretenidos. La verdad es que a mí me gustan mucho y es de esas cosas que siempre, siempre lamenté que no hubiera más. Yo creo que, Arthur Adams malgastó su tiempo haciendo esas portadas para DC de los anuales de los gorilas. Y estaba pensando que es como un inspirador, tal vez sea un inspirador indirecto de cosas como Agents of Atlas y más recientemente esta serie, se me olvidó cómo se llama la que están haciendo los Dodson con, ¿cómo se llama? Con, ¿con Matt Fraction, lo de sí, Adventure Man? Justamente. Como en espíritu son similares, obvio que no es lo mismo, pero tienen esos elementos como pulp, ciencia ficción en un escenario más moderno. Sí, algo así. Pero digo, para que des una idea de los villanos, pues, digo, este es Romano, era una especie como de hombre topo y estaban los frogloditas. Sí. Unas ranas inteligentes de otra dimensión que querían conquistar al mundo. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Frío, frío, recuerda, frío. Frío, eso es lejos, ¿no? El rey de los psiconautas, ¿cuál es su opinión actual de Thor Dark World? Recuerdo que en su momento le hicieron un episodio, pero al paso del tiempo su opinión ha cambiado. A mí me gustó cuando salió, hace tiempo que no me la repito. Diría que lo peor es el personaje de Natalie Portman y el villano. El villano es lo que hace que la película no se levante. Yo soy de la idea de que, por lo menos hasta hace unos años, era la segunda película más inconsecuente del MCU. Sí. Solamente por arriba de Iron Man 2, que en realidad era Avengers 0.7. Pero que creo que ese era el problema. Iron Man 2 realmente está más preocupado por preparar el camino hacia Avengers que por contarte una historia. Y Thor Dark World, el problema que tiene es que tienes un villano tan malo que el conflicto no termina de cuajar. Entonces, eso creo que es entretenida, pero sí queda de ver. Sigue la trama de, o sea, sigue el patrón de no hacerle justicia a Walt Simonson en el cine, que de hecho tiene un cameo en esa película. Y sí. A ver, a mí, mira, yo lo que recuerdo, porque como dije, hace mucho tiempo que no la veo, es que me gustó bastante el diseño de producción, porque encontré que habían hecho lo imposible, habían unido al Señor de los Anillos con la Guerra de las Galaxias con superhéroes, en un solo concepto, en una sola película. Creo que en ese sentido, yo encuentro que está bien hecha esa parte de la película, así donde se cae es en la historia, sobre todo en el último tercio. que lamentablemente es el más importante. Siempre. Puedes tener un planteamiento flojo, puedes no haber explorado bien el tema, y si lo cierras bien va a estar bien. Y aquí creo que plantean bien, desarrollan de forma irregular y cierran mal, y eso es lo que hace que se le tengan tan poco desprecio a esa sí. película. Mata a René Russo, mal. Malgastas a Loki en una subtrama a la que le sacas nada de provecho porque en Ragnarok dura 5 minutos y la sacan del momento. O sea, tiene cierta relevancia, pero a efectos prácticos no. Y bueno, el villano, como ya dijimos, muchos problemas. Ni siquiera utilizan la caja del invierno, Beto. O sea, no. Todo mal. Pero pues eso. Y pasando a la última pregunta, ya para cerrar y que te puedas ir a buscar un lugar caliente. Yokoi, ¿qué opinan del arte de Germánico? Bueno, creo que va a ser mejor porque lo he visto progresar bastante. Pero me gustó lo que está haciendo con la Liga de la Justicia Justice League Dark en los complementos de la Justice League, si es que me estoy acordando bien, que escribía Rambi. Sí. Según yo, es el único que he visto de arte secuencial suyo, más allá de repente imágenes sueltas. Creo que eso es lo único que he visto de su trabajo. Y se ve bastante bien. La verdad es que ahí sí, la cosa es que no hemos coincidido en cosas que me interesan y cosas que él dibuja. Sí. Yo recuerdo, de hecho, que esos números que leí de la Liga de la Justicia me gustó bastante más los complementos de Rambi que la serie principal. Ok. Sí, sí, creo que sí. Pero es que la serie principal de la Justice League no andaba muy bien. Entonces, no, tampoco era tan difícil. Sí, no era mala en todo caso, pero era flojona. De esas que puedes obviar sin mayor problema. Sí, justamente. Ok, Beto. Por fin terminamos. Esta semana no leímos muchos cómics, por eso le dimos curso a las preguntas. Y menos mal, porque aún así no logramos hacer un episodio corto. Sí, si hubiéramos tenido cómics, esto hubiese sido aún más complejo. Sí, así que con eso nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. ¿A Alberto lo encuentran como? Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o comicverso o podcast@comicverso.org. Hace tanto tiempo que no lo decía que se me olvidó, Beto. Y como saben, y ya lo dije, nos pueden encontrar en nuestro servidor de Discord en bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Y por supuesto nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a nuestros episodios que permanecen de manera exclusiva en el Patreon de Tierra Prima por aproximadamente 2 semanas y media, depende si se nos olvida o no publicarlo, y a la publicación anticipada del podcast principal. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues nada, tenemos también está la opción de que nos manden preguntas, sugerencias a través de los hashtags acostumbrados, Comicverso Responde y Comicverso Tierra Prima. Y por mi cuenta les recuerdo que también tengo un Patreon donde comparto reseñas de cómics, libros, películas, series de televisión, además de algunos textos exclusivos para esa plataforma sobre temas similares. Ese está en patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido, ficcionauta con X. Así es. Beto, esta semana voy a estar de invitado en otro podcast, así que espero contarles cómo me fue la próxima semana. De momento veo que tengo que estudiar muchísimo, así que dedicaré un poco de mi tiempo a eso. Tienes que estudiar muchísimo para una película que has visto no sé cuántas veces. ¿De qué estás hablando? No, para la película no, pero para las cosas anexas. Por ahí me dijeron, tenemos que hablar de la filmografía de este fulano. Y yo dije, ups, creo que no he visto tanto de la filmografía. Sí, claro. Bueno, sí te creo porque hay mucho horror ahí. Pero bueno, ya que estamos haciendo promoción de otros podcasts, yo también acaba de publicarse por ahí. Ya cuando escuchen esto tendrá un par de días circulando el podcast En Eso Ando, que sí, conducido por mi buen amigo Mario Cárdenas, quien decidió hacerme una entrevista. No sé por qué tiene la idea de que era interesante hacerme una entrevista, entonces... Si no hablaran lo suficiente sin que te hagan preguntas, Beto. Exactamente, es lo que yo digo. ¿Más? ¿En serio? ¿Para qué? Entonces, creo que es la tercera vez que me hacen una entrevista de largo aliento en formato de podcast, Pero pues, si les interesa, hay chismes de cómo empecé a traducir cómics, cómo fue que decidí abrir un blog, cómo fue que empecé a meterme en podcast, etcétera, etcétera. Es más de una hora de conversación con Mario. ¿Volviste a contar el origen de Comic Verso, Beto? Y más o menos, de forma resumida. Estaba hablando de mí, Esteban, no del podcast, era de mí, ¿entiendes? De mí. Ok, entonces, pero tu parte, entonces fue... la parte tuya que coincide con el origen de Comic Verso. Ajá. Por eso fue de refilón. Entonces está por ahí, pero no tan completo como ha sido en otras ocasiones. Pero si les interesa, pues por ahí lo encuentran como En Eso Ando, en la gran mayoría de plataformas de podcast de su preferencia. Ok, con eso nos estamos despidiendo definitivamente. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Que no haga mucho frío y que estén muy bien. Es verano. Hasta la próxima.